Hola amigos, bienvenidos a la última de las crónicas sinclairianas. Si yo os preguntara ahora mismo cuál es la capital de Burkina Faso o la alineación de la selección española que perdió la final de la Eurocopa del 84, posiblemente no sepáis darme una respuesta inmediata, aunque alguno se acuerde maldiciendo del fallo de Arconada a tiro de falta de Platini. Pero seguro que vuestro primer instinto, si os insisto en que me digáis la respuesta, será abrir de inmediato una ventana en el dispositivo con el que escucháis este programa, y en pocos segundos sabremos que la capital desde donde se rige el antiguo Alto Volta es Ouagadougou. Sin duda, el acceso a una enorme masa de información de manera casi instantánea es una de las grandes características de nuestro tiempo, y recurrimos a su uso de manera continua. Ya sea para cuestiones de cierta importancia, generalmente relacionadas con nuestro trabajo o con información imprescindible para nuestro día a día, o bien para rascar nimiedades que se engarzan en nuestro devenir cotidiano más trivial. Por ejemplo, hace unas semanas me encontraba en un bar discutiendo con un amigo sobre si la película Seven era de 1995 o del 96, aportando cada uno argumentos de referencias temporales. Evidentemente la discusión acabó cuando uno sacó el móvil y consultamos IMDb. Me tocó pagar la ronda por mi mala memoria. Seguro que cuando estábamos en proceso de crecimiento y educación, los encargados de modelar nuestra mente nos dijeron más de una vez que aquello de que absolutamente todo estaba en los libros. Ahora que nos toca a nosotros transmitir este tipo de nociones para el crecimiento de nuestros menores, yo creo que tal vez dudaríamos ante esa aseveración clásica y sería más razonable decirles que absolutamente todo está en los buscadores. Pero no hace tiempo, ese producto fruto de la expansión de nuestros conocimientos que son las dudas, no se solventaba de manera tan inmediata. No existía Google para nuestras preguntas de a diario, ni foro en femenino cuando buscábamos una consulta médica e inexplicablemente acabábamos allí, ni la magnífica zona de pruebas si lo que intentamos conectar a un Spectrum a un Scalextric, ni siquiera foro coches, que es una especie de barra de bar gigante donde verter y recibir una enorme mezcla de opiniones e información sobre cualquier cosa. En los tiempos del vídeo beta y de un mundo dividido por el poder político en lugar del económico como actualmente, si una duda no podía ser resuelta por distintos motivos en nuestro entorno habitual, siempre nos quedaba una solución: los consultorios de las revistas. Actualmente se trata de una sección casi desaparecida de las publicaciones, como le pasa a muchos otros apartados de la prensa, que siguen apareciendo entre las páginas pero de una manera casi testimonial, como si una estructura de revista, si se alejase del clasicismo de tenerla, hiciera menos honor a su nombre. Tales son los anuncios por palabras, los crucigramas o el horóscopo. Pero en los tiempos en los que los bits apenas viajaban por el aire, el consultorio solía ser una parte de la revista con un importante peso en el contenido final. Así, por ejemplo, si nos miramos en el espejo y buscamos en la imagen que nos devuelve un rastro de sinceridad difícil de confesar aquí en público, tal vez renueváis fuerzas como yo para admitir que le mangabais la super pop a vuestra hermana fundamentalmente por dos motivos. Uno era ver la colección de curvas de las cantantes del momento, especialmente predispuestas en esta época a enseñar a estimular la creatividad de los diseñadores de circuitos para motos. Otro era saber de qué diablo hablaban las chicas de nuestra edad, y así no era difícil encontrar cartas firmadas por ejemplo, Aria desesperada, pidiendo consejos sobre que el guapito de clase le pidiera salir a su amiga era señal de que en realidad quien le molaba era ella. Al ver el filón en audiencia, a veces semiclandestina, que podía suponer esta sección por la avidez de información que existía en un mundo que cambiaba a pasos gigantes, muchas cabeceras decidieron potenciarla, creando subapartados respondidos por presuntos expertos. Así no era raro encontrar la página de El Doctor Responde, Pregúntale a la Bruja Lola o El Abogado Contesta. En fragmentos de estas páginas leídas en los tiempos muertos de espera en las peluquerías, controlando con el rabillo del ojo a que alguien soltara el interview o el marca, recuerdo haber leído consultas como la de un señor mayor que preguntaba si los astros eran propicios para operarse de la vejiga, o la de una adolescente a la que le reconcomía la preocupación sobre si podía estar embarazada ya que su novio la había besado. Cuestiones estas que, vistas desde los zapatos de quien las lee desde hoy en día, no dejan de provocarnos una sonrisa por su inocencia. Evidentemente, las revistas que tocaban el entorno de los ordenadores Sinclair también tuvieron su sección de preguntas que llegaban semanalmente en sacadas de correo y cuyos remitentes acudían al kiosco con la esperanza de que hubieran sido contestadas y así poder solventar esa duda que el boca a boca en nuestro entorno no había podido aclarar. Y si la chica que de antes que recibió un beso furtivo nos parece hoy cándida, ¿qué pensaremos de alguna de las cartas que se publicaron por entonces teniendo nuestros ordenadores como protagonistas? ¿Qué tal resistirá nuestra capacidad de sonrojarnos o de sorprendernos si se ilumina con la luz proveniente de nuestra hemeroteca? Para estas crónicas sinclairianas he hecho el experimento de tirar de dos de las publicaciones que más cuidaron esta sección, Mundo Spectrum y Micro Hobby, y entre decenas y decenas de cuestiones técnicas de vez en cuando aparecían algunas otras como esta. No es extraño encontrarnos con gente que buscaba una iniciación en este mundo, dando lugar a cartas curiosas como la de un lector que pregunta literalmente: ¿podrían ayudarme a elegir un ordenador bueno que sea Sinclair? Dan ganas de contestarle que no hay Sinclair malos, ¿verdad? La pregunta está encuadrada en unos meses en los que no tenía mucho sentido, pues dejando de lado al QL al que se dirigía a otro mercado, el Spectrum ya había arrasado al ZX81 y el PLU era un proyecto que estaba materializándose en aquellos días, pero que no dejaba de ser exactamente lo mismo con otro envoltorio. Así que la única respuesta posible a la pregunta era un Spectrum. Como comentábamos, el PLU estaba tratando de asomar la cabeza y en una jugada comercial intentaron publicitarlo con una memoria que no tenía, pues posiblemente ante la escasez de novedades que presentaba el nuevo y esperado lanzamiento, decidieron presentarlo como un ordenador de 64K y en la letra chiquitita ponía totales, es decir, sumando RAM y ROM. Esto provocó una avalancha de malentendidos y que los encargados de los consultorios de la revista acabaran echando humo de las veces que contestaban a preguntas, como esta que apareció por ejemplo en Micro Hobby. ¿Se pueden utilizar todos los programas existentes para el 48K en el de 64K? Yo creo que se agotaron todas las respuestas posibles en todos los tiempos verbales, así como todas las perífrasis, todas las metáforas habida y por haber, que al final más o menos a todos nos quedó claro que por mucho que nos quisieran vender la moto, un goma y un plus eran exactamente lo mismo, salvo el teclado y el reset. Mucho más lejana que una simple polémica comercial, que se siguen produciendo hoy en día, tal vez nos parezca esta otra consulta. Os leo. El motivo de mi carta es que me resolvéis una duda que tengo acerca de cómo enviar los programas a vuestra revista. Los programas, en su correspondiente cassette, pueden enviarse en un sobre normal, como si fuera una carta, pagando la tarifa correspondiente a su peso, por supuesto, o deben de mandarse por el molesto procedimiento del paquete postal. En tiempos de internet esto produce cierta añoranza al pensar que para enviar un texto o un programa no se podía hacer cómodamente desde nuestro ordenador, sino que había que ir a un estanco, chupar un trozo de papel engomado, pegarlo en un sobre y luego meterlo por la oscura hendidura de un buzón, rezando ante la incertidumbre de que llegara a su destino en un estado al menos decente. Otras veces las cartas surgían de un arranque de sinceridad, con un puntito incluso de mala baba, como esta enviada desde Barcelona y titulada Problemas de Dinero. Me gustaría saber qué ordenador recomiendan para un chico de 14 años con un padre que se quiere gastar poco dinero. Vamos, como todo. Esta pregunta que viene a continuación casi le cuesta un síncope a Paco Pastor. Además tiene un final críptico que yo no he conseguido entender. Dice así: me gustaría saber si hay alguna forma de obtener el listado de los programas que se compran en cassette y que normalmente es muy difícil de conseguir. Además, sería necesario. Pues bien, lo curioso también está en que la respuesta que le dan los redactores de la revista, en ella se enumeran una lista de conocimientos que hacen falta para desproteger un programa comercial, pero en ningún caso se plantean si es legal o no. Como nos han contado incluso en este mismo podcast los protagonistas que sacaban adelante estas publicaciones, estaban tan abstraídos con el reto de que si se podían hacer ciertas cosas que no se paraban a preguntar sobre si se debían hacer. La siguiente consulta que he seleccionado es casi una queja, ¿eh? Atento, dice así: hace más de 2 meses le solicité una copia en cassette del programa de evaluación escolar. Toda vez que no tengo noticias, le ruego contestación. Si no he si no he procedido a su petición de la forma adecuada. La escribían desde Toledo y la respuesta que le dieron. Su petición era correctísima. La demora ha sido motivada por problemas de fabricación. Confiamos en que todos puedan recibirla en este mes. Vamos a ver. ¿Os imagináis en este tiempo de descargas digitales, casi inmediatas, a un proveedor diciéndole a un cliente que recibirá su software dentro de un mes y eso suponiendo que no haya problemas? Casi impensable. La pregunta que viene ahora es algo con lo que creo sinceramente que todos fantaseamos en su día. ¿Qué tipo de corriente necesita el Spectrum? ¿Cuánto consume? Lo pregunto porque tengo una televisión portátil con la que me conecto por la toma del mechero a la batería del coche y quisiera hacer lo mismo con mi Spectrum 48K o alimentarlo con pilas para poder así llevármelo de camping. Además, una consulta muy veraniega. En la respuesta se explica que el amperaje al que trabaja el Spectrum agotaría la pila rápidamente, pero reconocer que todos soñamos con un futuro que sería maravilloso si existiera algo así. Y que posiblemente, si alguien consiguiera un ordenador portátil con el que jugar en cualquier lado, obtendría un éxito tremendo de venta. Eso lo teníamos todos claro. Y más años más tarde lo demostró Nintendo con la Game Boy. Así que ya sabéis, si este verano vais de camping, no olvidéis vuestro Spectrum portátil. Con esta pregunta que viene ahora me ha pasado algo curioso. Pues sinceramente creía que se trataba de una leyenda urbana. Dice así. ¿Es verdad que al conectar un ZX Spectrum a un televisor de los antiguos, de los de lámpara, este se estropea? La verdad es que yo pasé años conectando el Spectrum a una tele de aquella de los años 70. Que por cierto aún tengo guardada en casa de mis padres, marca Vanguard, pesadísima, con estructura de madera, y empleando un adaptador para poder utilizar la señal que generaba el ordenador. Era del tipo aquel de válvulas que la encendía y te iba a dar una vuelta tranquilamente hasta que la imagen aparecía en la pantalla. Y sin embargo, en la respuesta al lector le dice que sí, que bajo determinadas condiciones la televisión que usaron nuestros padres hasta la popularización del color, sí que se podía haber dañado al intentar entenderse con nuestra máquina. Menos mal que no me pasó, porque tanto mis padres como las de mis amigos ponían especial énfasis en que aquel cacharrito con tecla de goma estaba muy bien, pero que como estropease la tele, cosa que sospechaban bastante que podía suceder, le declararían de forma unilateral una guerra sin cuartel, hasta lograr expulsarlo de la unidad familiar y ya veníamos hacia nosotros también. Y por último, amigos, me gustaría leeros una consulta que desde luego se ve con otros ojos cuando han pasado 30 años desde que se publicó. Se llama Comunicación entre ordenadores. He oído, dice el lector, que algunos ordenadores personales en un futuro próximo podrán comunicarse entre sí. ¿El Spectrum podrá tener esta posibilidad? Si es así, ¿cómo y mediante qué? Bueno, como veis, el lector de Málaga dio en el clavo. El futuro estaba en conectar ordenadores. Es evidente que al final no fueron miles de Spectrum unidos por una interface WAN gigante, pero nuestro mundo cambió de manera radical cuando se logró que los datos fluyesen rápidamente de una computadora a otra. Y eso ya se sospechaba en la carta de este usuario a MicroHobby hace 30 años. Intencionadamente he dejado fuera aquella sección del buque insignia de Hobby Press que era Se lo contamos a. Se trataba también de un consultorio. Un auténtico consultorio de la desesperación más absoluta. Un pozo negro de dudas. Y no solo por su color de fondo. Era un sumidero de momentos robasueños que esperaban ser deshechos por un poke mágico. En definitiva, era un consultorio sobre videojuegos de Spectrum. Tal vez de él hablemos en otra ocasión. En fin, chicos, feliz verano a todos y gracias por haber seguido estas crónicas sinclairianas. Con el tema principal. Lo hemos llamado isometría a tope Y bueno, queremos hacer un repaso de juegos isométricos. Algunos ya hemos hablado en programas anteriores, entonces pasaremos un poquito más rápido. Y como siempre decimos, no es un repaso exhaustivo, sino de algunos que creemos que son juegos destacados. Empezamos por ejemplo, un juego que ya comentamos en su momento, es el Ant Attack. Jesús, ¿qué puedes contarnos? Bueno, un juego mítico de Sandy White. En una época en la cual las referencias de lo que llamamos juegos isométricos pues eran muy, muy pocas. Quizá a lo mejor en uno de los primeros juegos, el primer juego que se puede decir isométrico, fue el Zaxxon, aquel arcade de naves en tres dimensiones. Bueno, habría que decir primero lo que es un juego isométrico. Un juego isométrico es que se basa la representación en unos ejes tridimensionales, formando entre sí ángulos iguales, ¿no? De 120 grados. Y efectivamente, pues el primer juego, de los primeros juegos que empleó esto de una manera muy clara, fue el Zaxxon. En Spectrum, o en el mundo de los ordenadores personales, bueno, esto no existía. En las recreativas pues existió Zaxxon, y existió también, por ejemplo, el Qbert, que recordáis que era este jueguecito con en los cuales manejábamos aquel personajito redondo que iba pasando de un cubo a otro coloreándolos y que le iba persiguiendo una serpiente. Tuvo su homenaje en la peli esta, ¿no? Exactamente, la de Ralph. Romper Ralph. Y claro, pero en los ordenadores personales no había nada parecido. Y este hombre, pues se le ocurrió la genial idea de, bueno, pues una historia ambientada en una especie de ciudad perdida, la ciudad de Antetcher. Que viene de Etcher y Ant, o sea, una especie de juego de palabras, y inventarse una especie de ciudad perdida llena de hormigas gigantes, en las cuales pues un chico tiene que rescatar a una chica o una chica a un chico, además con un concepto súper claro, ¿no? Con una dificultad progresiva en la cual tienes que, al principio es muy fácil encontrar a tu pareja porque está, bueno, secuestrada por las hormigas pues muy cerca del acceso, pero que en las siguientes partidas pues ya se va complicando el asunto porque ya aparece mucho más oculto. Hay veces que incluso tienes que rotar la pantalla para encontrar dónde está tu compañero, y además tienes un sistema de como de búsqueda, una especie de tracking donde con una luz verde o una luz roja te van diciendo, dando pistas de si estás realmente bien orientado o no. Y dispones además de unas bombas con las cuales pues puedes atontar o destruir a las hormigas que te atacan, ¿no? Las hormigas, por supuesto, cuando tienen la más mínima oportunidad te muerden, y si te muerden más de 20 veces pues mueres y tienes también un límite de tiempo. En fin, bueno, es un juego más sofisticado de lo que parece, pero la gran innovación, por supuesto, son esas tres dimensiones, ese conformar la ciudad con bloques geométricos que se van uniendo formando pues pirámides, construcciones extrañísimas, etcétera, que le dan además esa ambientación especial al juego. Y fue Sandy Wade el que en una entrevista, en una presentación en un hotel del juego, creo recordar, que empleó por primera vez ese término de es un juego isométrico, ¿no? Lo dijo de una forma un poco improvisada, pero el caso es que esa denominación pues ya se quedó para juegos posteriores. Y realmente lo es una especie de tres dimensiones simuladas y que realmente es un juego que funciona muy bien. Es uno, de luego para mí es un auténtico clásico. Ya sabéis que aquí en España se publicó bajo el nombre de Hormigas por Investronica. Y luego los piratejos de Monster, que lo sacaron con aquel nombre de Antown, ¿no? Con una portada de Corben también totalmente fusilada. Pero que eso al final permitió que llegara. Lo cierto es que el juego llegó a mucha gente y se hizo muy popular. Y en Inglaterra vendió más de 100.000 unidades, que para la época es una auténtica barbaridad. Que además le proporcionó pues muchísimos beneficios a su autor, ¿no? Seguro que Javi tiene algo que contarnos de un juego que es bastante parecido a este Ant Attack. Bueno, bastante parecido, pero para mal. O sea, lo bueno, lo maravilloso que es el Hormigas, que es todo lo que ha dicho Jesús, y encima conseguía basta tensión, porque tenías que salir pitando de las hormigas, y aquellos cambios, podías cambiar con una pulsación, podías cambiar tú mismo la perspectiva de un lado, girarlo. Eso es, antes del Filmation ya lo hizo este hombre de una manera maravillosa, ¿no? Las diferentes vistas y todo eso. Y luego te sacan el zombie, que es como usar lo que ahora se llama usar el mismo engine. Ahora es una palabra que se usa mucho, el engine. Pero, ¿cómo pudo hacerlo de una manera tan cutre este juego? ¿Cómo se pudo salir? O sea, de pronto te cambian y te lo ponen en una especie de homenaje a lo que sería la peli de Romero, de los zombies, no, la segunda, o sea, la que era El amanecer de los muertos, por el tema que el del helicóptero y todo el rollo, hay cierto homenaje, pero es que luego es horrible. O sea, los zombies parece que se deslizan y van a toda pastilla. Estos son infectados, claro, ya inventó los infectados antes, son más veloces de lo normal. Pero sinceramente, o sea, todo lo bueno que tiene el Hormigas, este juego lo destruye. Ya te digo, es que la animación de los zombies corriendo es paupérrima, ¿no? es que parece que se deslizan y no tienen frames, eso de movimientos, es muy malo. Por lo demás es igual, o sea, no hay diferencias visuales, es prácticamente lo mismo. Y bueno, a mí es un hay quien dice, alguno puede decir, que es que los primeros survival, sí, pero por malo, ¿no? O sea, en plan que te da miedo por malo el juego. No se entendería los juegos isométricos sin Ultimate. Ya sabéis que hicimos un especial de esta empresa, pero bien merece recordar titulazos como el Nailor. Para mí, yo casi si tuviera que elegir, no hablo tanto del mejor juego, pero si tuviera que elegir el juego más representativo del espectro, una especie de mito, yo creo que elegiría este juego. A mí particularmente es... Bueno, podría decir que, repito, no lo considero el mejor juego de Spectrum, pero yo creo que sí que es el más importante, porque estamos hablando de 1984 y ya es capaz casi de plantear un juego, aparte de, bueno, pues casi visionario y totalmente adelantado a su tiempo, pues que es capaz de dejar con la boca abierta a todos los profesionales del sector, ¿no? Y que incluso dice la leyenda, bueno, no es que diga la leyenda, que lo dicen hasta los propios programadores de Rare, que el Nailor estaba desarrollado o muy avanzado, pues incluso cuando estaba ya el Sabre Wolf, pues en paralelo, ¿no? Y que retrasaron su salida porque si no veían que de los juegos anteriores pues no iban a vender nada, porque era estaba tan a años luz conceptualmente y técnicamente que iba a perjudicar las ventas de los otros juegos. Es un juego que, a diferencia del Ant Attack, no funciona con un scroll, sino con pantallas estáticas e introduce el sistema Filmation, ¿no? Que es un sistema muy particular, que se basa pues, en el uso de máscaras. Es una simulación en realidad de tres dimensiones, pero que también introduce factores como, por ejemplo, una inercia de los objetos, el poder recogerlos y el utilizarlos, el poder apilarlos, el poder empujarlos, manipularlos pues para poder sortear diferentes obstáculos. Es un juego que tiene una ambientación brutal, o sea que manejamos al personajito de Sabreman en un castillo perfectamente ambientado, incluso con diferentes tipos de escenarios, ¿no? Desde las habitaciones normales, tipo casi mazmorra, hasta una especie de sótano siniestro, ¿no? Y en la cual pues tenemos que ir recogiendo una serie de objetos y llevarlos en un orden concreto a donde está el caldero del mago Melchior y irlos echando en ese caldero para librarte de la maldición del hombre lobo. Y lo de la transformación es un toque genial, el cual pues por las noches te transformas en hombre lobo y además ciertos parámetros del juego pues cambian, ¿no? Hay nubes como de energía que te empiezan a perseguir y que cuando eres Sabreman pues no lo hacen, o bolas que botan que cuando eres el lobo pues te van hacia ti y cuando eres Sabreman pues al revés, se alejan. En fin, o sea que el propio comportamiento del juego varíe en función de si eres hombre lobo o no, pues ya es un toque absolutamente genial y nunca visto en un juego, ¿no? Es un juego tremendamente influyente y que marca, yo creo que, un antes y un después casi en la historia del software, de los ordenadores personales, ¿no? Hay una cosa que posiblemente no sé, no nos pondremos de acuerdo sobre si es el mejor juego de la historia, pero yo creo que en un punto sí nos pondríamos todos de acuerdo, que es el juego más influyente de la historia del Spectrum. Cuando hemos entrevistado a programadores, uno tras otro nos decía, mi visión de los videojuegos cambió cuando vi el Night Lord. Eso, dais cuenta que ha sido algo a lo que han recurrido todos los programadores como el juego más influyente. Sí, John Ridman nos lo confesó, ¿no? Totalmente, que bueno, y sus juegos son una clara inspiración de ese Night Lord. Pero a mí me sorprende muchísimo, imaginaos, programar una obra maestra tan impresionante como esta y retenerla para poder vender tus juegos anteriores. A mí esa anécdota es que se me ha parecido impresionante, como eran otros tiempos, ¿eh? Eso ahora sería impensable. No, totalmente. Más, bueno, no sé, sobre esto se ha especulado si era, en fin, como una especie de farol, que en realidad no era así y tal, pero bueno, sí se han descubierto, digamos, porque bueno, hay gente que lo ha destripado y ha dicho, bueno, hay como rutinas de pulsación de teclas, que si no se corresponden con los primeros juegos, que si, bueno, pero o sea, quiero decir, el hecho de que dijeran que está desarrollado no significa que estuviera terminado, o sea, evidentemente luego seguro que tuvo optimizaciones y cosas y tal, ¿no? Pero bueno, esto lo dicen los propios trabajadores de Rare que efectivamente el juego estaba desarrollado y bueno, pues prácticamente listo para salir al mercado, ¿no? Y sí, la verdad es que pero la jugada le salió muy bien, porque el Sabre Wulf, si hablábamos de que el Land Attack vendió 100.000 ejemplares, es que el Sabre Wulf vendió 350.000. En fin, no sé, son cifras que auténticamente mareantes, ¿no? Venga, pues vamos con otro juego de la compañía, es el Alien 8. ¿Qué puedes contarnos? Y el Alien 8 es una... bueno, es la primera vez que se acusa a Ultimate como de repetirse porque es cierto que es un juego muy parecido, ¿no? Pero que tiene... bueno, en ese sentido las críticas todavía son tibias porque bueno, luego Ultimate fue como mucho más reincidente, ¿no? De momento se estaban portando razonablemente bien y no estaban abusando mucho del Filmation. Y bueno, es una especie de versión mejorada del Night Lord. Bueno, algunos dicen que técnicamente mejor, a mí me parece que tiene algo menos de carisma, pero sin embargo, bueno, pues el robotillo protagonista la verdad es que es una delicia. Y luego tiene cosas, innovaciones jugables pues muy divertidas, ¿no? Porque tiene algo que luego retomaría el Head Over Heels, que luego nos hablará Javi de él, que es esta especie de sistema de radiocontrol, ¿no? Con flechitas, ¿no? Que a mí me pareció en su momento genial. Y luego la dinámica de juego pues es un poquito distinta, porque no tienes que llevar objetos a una zona en concreto, sino que los objetos los tienes que llevar a zonas que están también dispersas, ¿no? Para ir salvando a unos astronautas, ¿no? Ir colocando como unas piececitas de diferentes formas y entonces vas como despertando a esos astronautas, ¿no? A mí eso, bueno, hace que estratégicamente sea un juego distinto, ¿no? Pero bueno, en suma es bastante parecido. El mapeado, por ejemplo, es muy gracioso porque tiene forma realmente de nave espacial, ¿no? Si veis alguno de los mapas de la época, pues lo veréis. Y es un detallito muy gracioso. Y bueno, pues juega también un poquito con lo del tema de Alien, el octavo pasajero, que estaba pues, por aquel entonces relativamente reciente, pues una película de 77 y el juego salió en el 85, o sea, habían pasado ya mucho tiempo, pero bueno, era una película que fue tan impactante que estaba como muy, muy presente, ¿no? Y jugaba un poco con eso, ¿no? También, incluso en la propia imagen de la carátula. En fin, un juego que a mí en todo caso me parece también todo un clásico. ¿Y más juegos de la compañía? Gun Friday, Nightshade, Javi. Bueno, aquí estamos ante uno de los fallos que se achacaba al Filmation, a los primeros Filmation, es que en ciertos momentos tenían poco de lentitud, ¿no? Ese era quizá uno de sus problemas. Entonces, la gente de Ultimate pensaron en hacerlos rápidos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues de una manera distinta, y era que el personaje se queda en centro de la pantalla y lo que se mueve es el decorado. Esto da un cierto aspecto bastante más veloz a los juegos y también hace cambiar bastante las mecánicas, ¿no? porque ahí tenemos que estos juegos son como más de acción, en especial Gunfight, ¿no? Y yo, personalmente, el primero, o sea, el Nightshade, que tiene más elemento aventurero quizá, también intentó el uso del color, en edificios. Y no quedó del todo bien, porque había cierto, cuando se movía ese scroll, había cierto movimiento del color ahí de los atributos que no quedaba del todo fino. En cambio, luego hicieron el Gunfight, el del pistolero, y ahí yo creo que la clavaron. Ahí sí que lo clavaron, porque lo pusieron en blanco y negro, que no queda mal en ese tipo de ambientación, pero es que además es más veloz aún, es más de acción, y me parece un juego muy, muy redondo. De los mejores de Ultimate, no sé qué decir, pero apostaría por ello. Después de tantas horas de programas, estamos ya acabando la tercera temporada, uno se pregunta cómo es posible que no hayamos hablado nunca del Mubi. Y es que yo recuerdo un juego impresionante técnicamente y que lo petó en las críticas de las revistas. Pero ¿quién mejor que Jesús para que nos hable de él? Realmente es verdad que hemos hablado muy poquito de este juego, ¿no? Además, bueno, pues de obra de dos yugoslavos, ¿no? O de la antigua Yugoslavia, ¿no? Bueno, hablamos de... Es complicado de pronunciar, pero bueno, Dusko Dimitrievic y Dragoljub Andrejković. Bueno, en fin, eso lo mejor yo creo que es que lo busquéis en la Wikipedia o lo que sea y lo veáis escrito para que sepáis exactamente cómo son sus nombres, ¿no? Y bueno, estos programadores, bueno, en especial quizá Dusko, que es el que tenía el papel principal, pues bueno, era un genio. Además tenía una forma de programar muy, muy, muy particular y un aspecto muy personal en sus juegos. Su primer juego fue el Kung Fu, que no sé si lo recordáis, que era un juego realmente bueno de lucha, en el cual pues además podías ejecutar multitud de movimientos con unos sprites medio vectoriales enormes y muy atractivo, y además que tuvo unas críticas buenísimas en la propia Micro Hobby en la época. Y bueno, el caso es que se descolgaron ante el cierre de BookBite, pues ofrecieron su producto a Ocean, que lo publicó bajo el sello Imagine. Y bueno, pues es un filmation muy especial, porque es una historia de serie negra, en la cual el protagonista es un detective privado. Y bueno, este detective lo que tiene que hacer pues es localizar una cinta que está en poder del mafioso de turno y volver a su oficina y poder reproducirla en su reproductor, ¿no? Y bueno, ¿dónde está, digamos, la parte original o la parte única de este juego? Bueno, pues en que tiene un sistema de iconos mediante los cuales puedes ejecutar determinadas acciones, ya no solo puedes disparar o coger objetos y tal, sino incluso hablar, como si fuera casi un cómic, ¿no? Con bocadillos, en los cuales pues puedes desde pedir un password para franquear cierta puerta o para sobornar a un personaje con algún objeto, con dinero, o preguntar qué es lo que quiere por cierta información, o bueno, pues saber si el personaje que tienes delante te puedes fiar de él o no, porque hay un personaje que es Tania, que es la chica, que te va a intentar guiar hasta la guarida del malo, pero también está por ahí su hermana Vania, que es todo lo contrario, lo que va a hacer es llevarte a alguna trampa mortal, y por tanto es interesante que cuando te encuentres con una de ellas pues hagas las preguntas correctas para saber si es la buena o la mala, y todo ello pues le da una ambientación pues muy especial. Además es un juego enorme que tiene como 200 pantallas, difícil porque hay momentos en los cuales esquivar a los malos pues y los proyectiles que te lanzan va a ser difícil. Bueno, realmente pues es una obra maestra, para mí, vamos, es un juego y además muy, muy especial y con un aspecto irrepetible. Quizá algún día lo reservemos para el análisis, el juego analizado, ¿no? Vamos, Juanfra, con Phantom Club. Phantom Club. Se trata de un juego que lo publicó Ocean en 1987 y que es de los mismos autores del que acaba de hablarnos Jesús. Bueno, pues aquí el argumento cambia. Nos encontramos en un club, pero en un club como lugar de encuentro, ¿no? De superhéroes, donde el malo de turno ha llegado, se ha dejado caer por ahí, ha convencido a que todos los superhéroes trabajen para él, menos a uno que se llama Plutus, que nada, que tiene que hacer lo que ya más o menos imagináis, llegar a esquivar a sus antiguos compañeros y llegar a enfrentarse con este malo malísimo. A ver, yo este juego le tengo un cariño especial porque si recordáis la oferta que ya he dado por 875 que sacó Herve, lo compré un poco a ciegas junto con un amigo y me dejó encantado, ¿eh? Hay que pagar un pequeño peaje al empezar el juego, que es el tipo de control no es tan intuitivo, es de estos que tienes que ir girando, avanzar, lo hace ese pequeño escalón, hay que pasarlo, pero una vez que uno se hace con la dinámica, a mí me parece una pequeña delicia. Nuestro superhéroe tiene un formato más o menos, pues, esto clásico, y tiene el poder que tiene, es que lanza rayos congeladores desde la frente. Luego también seguramente recordaréis la animación que tiene cuando intenta saltar, porque se coge la rodilla y gira como si fuera algo cuadrado. Y bueno, pues un poco ya el resto sigue siendo un filmation de manual. Permite interactuar con ciertas plantas carnívoras y poco a poco va subiendo el grado en la escala de los superhéroes hasta poder enfrentarte al enemigo final. Es un juego que para mí por lo menos fue una inesperada fuente de horas y horas. Juanfra, quizá lo más destacado de este juego también era su movimiento, digamos. Todos los filmation adolecían de ser muy robóticos, ¿vale? Muy con aquellos pasitos característicos, tic, tic, tic, tic, tic, ¿vale? Y de pronto te sale un filmation con que el personaje se mueve con agilidad, unos saltos y unas cosas. Eso se vendió mucho en este juego, en la prensa. Pues ya que estás hablando, Javi, háblanos de otro grande, Nosferatu. Nosferatu. Bueno, Nosferatu, estamos un cambio de tercio. Que bueno, todos conocéis de qué es Nosferatu, ¿no? Nosferatu no deja de ser una versión que se hizo de Drácula, pero para no pagar derechos, pues le cambiaron, le pusieron otro aspecto, pero en el fondo es la historia de Drácula, ¿no? O sea, lo de Jonathan Harker y toda esta gente. Un poquito así, ¿no? El juego en sí, al contrario de los Filmation de Ultimate y todo eso, que tenían ese punto arcade aventura, me refiero al tema saltitos, al tema que tenías que esquivar enemigos y todo eso. En este caso estamos ante una videoaventura pura y dura, un juego que se asemeja más al que, bueno, comentaremos próximamente, a Abadía del Crimen, que no a esos otros Filmation que hemos hablado antes. El juego tenía dos cargas distintas. En la primera teníamos que encontrar... Bueno, había varias maneras de solucionar la primera parte, pero básicamente se trataba de buscar las escrituras y una llave, me parece recordar, para irte a la ciudad, ¿no? Y era básico, porque si no llevabas las escrituras, Nosferatu no te seguía y Nosferatu te tenía que seguir. En la segunda parte ya llevabas a tres personajes, a Van Helsing, a Harker otra vez y a Lucy, y tu misión era exterminar al vampiro llevándolo a una habitación concreta persiguiendo a Lucy, porque por lo visto el hombre era un poquito salido, hay que decirlo. Nosferatu es un poquillo eso. O lo que se suele decir, ¿no? Tiran más dos. Bueno, en fin, que muy a grandes rasgos, dejándola la broma, decir que es un juego con una ambientación muy buena, visualmente está muy bien, y solo le achacaría un par de fallos un poco más potentes. Uno, el tema sonoro, la música, tiene música in-game en 48K, pero es terrible, afortunadamente se puede desactivar. Y luego, en la segunda carga, hay vampiros y otros elementos. Por ejemplo, yo qué sé, arañas y otros animalillos. Pero el problema es que todas las personas que hay por la ciudad tienen el mismo gráfico que los protagonistas. Y a lo mejor por tema de memoria no se pudo hacer más, pero hubiera estado bien un poquito más de variedad de personajes. El siguiente es Marvel Madness. Juanfra, cuéntanos. El juego de las canicas, ¿no? De hecho, en algunos países de habla hispana se llamó El ataque de las canicas. A ver, el juego está basado en una recreativa de Atari que se controlaba con un trackball y se trata de un concepto bastante sencillo. Empezamos en lo alto de un mapeado y nuestra misión es simplemente intentar mover una bola, como los juegos estos clásicos de los laberintos o algo así. Intentar bajar una bola hasta la parte inferior sin que se nos caiga y sin que ningún enemigo nos mate. La transposición al Spectrum fue, bueno, pues fue decente, por lo menos. Y se trata del clásico juego que, como entra en la dinámica, te queda enganchando partida tonta tras partida. Hay que destacar también que la versión de Spectrum tuvo un editor de niveles que nos permitía diseñar nuestros propios mapeados. Y bueno, poquito más que añadir. Pues continúas tú con Mad Mix Game 2. Muy bien. Bueno, a ver, de Mad Mix Game 2 ya hablamos en su día cuando hablamos de Topo y tampoco vamos a profundizar mucho más. Rafa Gómez se presentó en su día, le presentó a Paco Pastor un proyecto sobre un comecoco y posiblemente fue, nadie esperaba que llegara a ser el juego tan exitoso que en realidad fue un simple comecoco, pero llevado a su máxima expresión. El juego fue un éxito tanto en crítica como de venta y estaba cantado que más tarde o más temprano vendría una segunda parte. ¿Qué pasó? Pues que como siguiendo una tónica general que había en esta época, que era que cualquier cosa ganaba en calidad llevándolo a tres dimensiones, ahí tenéis por ejemplo el ejemplo de Ball Breaker, ¿no? Dice un machacaladrillo, bueno, pues lo hacemos en tres dimensiones. Casi todo se llevaba a este tema que estamos hablando del filme, tío. Pues el Mad Mix, la segunda parte, pues sigue esa misma senda. Mad Mix Game 2 es básicamente un juego parecido al Pac-Mania, en el cual el laberinto por el que tiene que moverse el Comecoco es tridimensional, incorpora elementos como el salto, al añadir esta nueva dimensión, incorpora cosas como el salto. Y para mi gusto, si el primero era... partiendo de una cosa muy sencilla, conseguir unos niveles de diversión máximo, este técnicamente es bastante irreprochable, pero no llega a enganchar con la facilidad que lo hacía su antecesor. Aún así, pues bueno, es el clásico jueguecito que te lo pones en el móvil, en el emulador, y siempre está bien recuperarlo para echar unas partidas. Y bueno, cuéntame algo sobre el Game Maker. Pues aquí no vamos a hablar de un juego, sino de una utilidad para hacer juegos. Es un poco lo que comentábamos hace un ratito. Hubo una época en la que los juegos en tres dimensiones se hacían como churros. Entonces la compañía CRL lo que se le ocurrió sacar a la venta fue un pack para crear tus propios juegos. Traía un editor gráfico, traía como... un programa para animarlo, cómo hacer tu mapeado, y por lo menos en mi entorno fue bastante corriente que los grupos de amigos nos planteáramos hacer un juego. De hecho, MicroHobby llegó a publicar un concurso para que la gente pues hiciera un juego y se acabara publicando profesionalmente, y la verdad que fue un poco ahí el eslabón perdido entre entre quienes pues no sabían o no sabíamos casi nada de programación, de hacer gráficos, y fue, como os digo, el eslabón que engarzó con aquella afición nuestra a los videojuegos. La verdad es que yo por lo menos recuerdo con mucho cariño la hora ajustando píxeles, diseñando mapas. Nos hizo soñar un poco que lo que muchos en el fondo queríamos, que era llegar a hacer nuestros propios videojuegos, convertirnos en una estrella del píxel. Y oye, ¿tú te acuerdas de las pruebas que hiciste y eso, de qué iba? O... Sí, de un profesor de química con gafas. Que vamos a ver, todos tenemos un pasado y sobre el cual intentamos pasar un velo lo más tupido posible, ¿sabes? Así que no diré jamás ni ante confesión que hicimos un juego sobre una tía tetona que recorría mi colegio. O sea que nada, pasamos de tema. Un mío. Bueno, Javi, un mío. Tú también hiciste, ¿no? Sí, de hecho lo tengo. Bueno, lo ponen como mía, pero lo tengo. Es mío, sí, lo tengo a mano. Y bastante. A ver, se podían hacer. El problema eran juegos todos que acababan de la misma forma. Tenías que encontrar un enemigo concreto que tenías que disparar y acababa ahí, ¿no? En ese punto era limitado. Pero a nivel visual, por ejemplo, en el concurso que cita Juanfra, se llegaban a ver pantallazos y algunos eran de una calidad brutal, ¿no? Y luego hay que decir que algún juego comercialmente salió. Como por ejemplo el Evaristo al Punky, por ejemplo. Ese salió y era hecho con el 3D Game Maker y alguno más salió. Pero bueno, como juegos comerciales, ay, por lo que os he dicho, poco limitados, pero bueno. Y lo bonito, señor, es que íbamos a ser estrellas de la programación. Sí, y el verdad. Orgullo de esa madre que abría la puerta, que te veía allí con tu amigo. No, es que están haciendo un juego. Se lo decía a las vecinas. Sí, quita, sí. Quita. Pues vamos con dos juegos míticos y de calidad indudable. The Great Escape y Where Time is Too Still. Jesús, ¿qué puedes contarnos de estos juegos? Bueno, The Great Escape a mí también me parece uno de esos grandes clásicos programado por John Heap y que bueno, que está ambientado, a mí me parece un juego único. Está ambientado en un campo de concentración, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues manejas a uno de los reclusos que tiene que fugarse y escapar pues de las garras de los alemanes, de los soldados alemanes. Y bueno, en ese sentido es genial el concepto de juego, ¿no? Porque bueno, hay unas rutinas carcelarias que además tú puedes seguir o no seguir. Si tú no haces nada con el teclado, pues tu personaje se mueve solo y va siguiendo esas rutinas. Tú tienes un indicador de moral. Y cuando te saltas esas rutinas, pues porque quieres buscar algún objeto que necesitas para tu fuga o vas a buscar uno de esos suministros tan famosos de la Cruz Roja donde vienen objetos que necesitarás, como tenazas o botiquines y cosas así, pues bueno, si te pillan fuera de esa rutina o tendrías que estar en el patio, tendrías que estar en cualquier otro lado comiendo y no estás y te pilla uno de los soldados, pues tu nivel de moral va bajando, te mandan preso un ratito y tu nivel baja. Entonces, en el momento en que tu nivel de moral ha bajado al mínimo, pues ya no tienes nada que hacer, ya te incorporas a la rutina y ya no puedes ni siquiera manejar al personaje, ¿no? Entonces, ese concepto de poder salirte de esa rutina e intentar escapar, y además que lo puedes hacer de diferentes formas, pues a mí me parece también único y genial. No hay, es un juego Filmation, o más parecido quizá a un Filmation 2, pero que realmente no hay muchos juegos ningún juego que se le parezca. Es un juego único, además con detalles fantásticos, como el hecho de que se haga de noche, que tú puedes salir de noche, y hay como un efecto un poco nocturno, ¿no? con aquellos focos que te van persiguiendo, que está muy logrado. O sea, a nivel de ambientación me parece una auténtica maravilla el que puedas utilizar, retirar una estufa y meterte por túneles para acceder a diferentes partes de la del recinto de la prisión, que te puedas disfrazar, o sea, que te puedes disfrazar de soldado para pasar inadvertido, en fin, me parece un juego maravilloso. Sí, además tiene es lo que todo lo que has dicho consigue algo que tienen pocos juegos de Spectrum, que es tensión, porque lo consigue. Realmente estás ahí que en cualquier momento te aparece el comandante y te mete en El truyo. en el Bueno, en trullo. la celda. Bueno, sí, porque ya En el estás. truyo ya estás. Sí. Y además tiene varios finales, algunos buenos y algunos malos. Y alguno, y es cierto, y yo no lo sabía, y me lo enseñó un contertulio del IRC de entonces, que se llamaba Speci, curiosamente. Me dijo y me lo mostró uno de esos finales en que acababas fusilado. Impresionante. Sí, pues tenéis que encontrar la combinación de objetos buena para que, pues bueno, pues para que, no lo sé, pues no te podías ir sin pasaporte. O bueno, te podías ir, pero era una pésima idea, ¿no? En fin. Para que luego, Sigue. sí, y para que luego digan que los juegos de entonces eran infantiles, aquí estamos ante un juego que claramente no. Y además que no era una licencia de película. O sea, no tenía que ver, aunque evidentemente estaba Bueno, basado en, pero que sí, no era semioficial. una licencia. Exactamente, no era oficial. Era una abadía del crimen de Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho, realmente se podría decir que el único juego que se le parece en algo así, ambientación y todo eso, podría ser la Abadía del Crimen. Pero ojo, este juego es de 48K. Pues pasamos al de Where Time Is to Steal. Javi, cuéntanos. Pues Where Time Is to Steal es un juego. Bueno, creo que recordar que se iba a llamar Tibet o algo así en su momento. Creo que era Tibet. Pero bueno, dejando de lado eso, este juego ya es de 128K, ¿vale? Llevas a cuatro personajes y la idea base, en cierta manera, es como el viaje al centro de la Tierra, un poco. Unos aventureros, una chica, una persona más mayor, un chico más joven, un poquito eso, ¿no? Te mueves por un decorado bastante extenso, bastante impresionante, con, bueno, aquel título ya lo dice, que es donde el tiempo se paró, ¿no? O sea, se detuvo. Y es que te encuentras con dinosaurios y cosas prehistóricas, tribus y todo eso. Sería una especie de evolución del Great Escape, pero no sé qué decirte. O sea, la ambientación está muy bien, aunque quizá no es tan buena como la del Great Escape a mi gusto. Pero, y también se podría decir que es como otra película en sí mismo, ¿no? Sin serlo. Y no sé. Es un juego que está muy bien, ¿vale? Tiene varios finales, puedes acabar con un personaje, con los cuatro, que es sumamente difícil. Acabar con los cuatro, yo nunca lo logré, solo con uno. Y tiene como una especie de menús que vas haciendo diferentes cositas, vas hablando, vas moviendo los objetos. Tiene como una especie de multitarea, porque tú, mientras tú estás en el menú, el juego va andando. O sea, es. Sí, como si fuera multitarea de una máquina más moderna, ¿no? Un PC o algo así. Es bastante sorprendente. Lo que pasa es que, aun gustándome mucho, lo veo un punto por debajo del Great Escape. A continuación, tenemos que hacer un silencio para dar paso al juego español por excelencia, la Abadía del Crimen. Y Oremos, hermanos. para ello, Juanfra, después de las oraciones, nos va a hablar de dicho juego. ¿Qué decide la abadía que no se haya dicho ya? Se han escrito hasta un libro entero, hay escrito sobre este juego. Obra genial de Paco Menéndez, editado por Opera Soft. Nos contaba José Antonio Morales que Paco acudió a ellos por la facilidad para hacer las conversiones. En Spectrum salió solo para 128K. En su día fue acogido, pues bueno, como un buen juego, pero sin llegar a presentir que se iba a convertir en lo que tú has dicho, quizá en el mito del software español. A estas alturas, ponerme a explicar de qué va la abadía, pues casi que sobra, pero brevemente diremos que está inspirado en el famosísimo libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que nunca consiguieron los derechos oficiales De hecho, cuentan que tuvieron hasta problemas para hacerle entender a la gente de Echo que era un videojuego normal, un profesor de Echo, un profesor clásico, no le entraba en la cabeza lo que podía ser aquello. ¿Y qué nos encontramos? Pues un juego isométrico en el que llevamos a Fray Guillermo, que entra en una abadía con su fiel Atso, se llamaba también en la abadía, Atso, que bueno, se tiene que acoplar a los horarios de la abadía sin por ello dejar de llevar a cabo su misión, pues ya sabéis, saliendo por las noches, recorriendo el laberinto. La similitud que habéis hecho hace un rato, estupenda, bastante parecido al Great Escape. Este sí que es para 128K y el juego en su día arrasó en los premios y en los premios que concedieron tanto crítica como lectores. Y bueno, nació una leyenda. Nos contaba también Morales que Paco se sentaba después de haberse bañado en éxito con el juego y le decía que tenías que hacer un juego. Dice, si es que he hecho ya un juego insuperable. Así que hoy en día hay gente que nos podemos, nadie dice que sea un juego malo, pero nos podemos dividir en dos grupos, entre los que lo adoran o los que dicen, no está mal. Yo me sitúo en la facción de los que lo adoran. Me parece un juego increíble que te absorbe, te mete en la ambientación que tiene. Es fácil perder la noción del tiempo. Sí, sí. La ambientación es sublime. O sea, no hay ningún otro. El Great Escape es el que se más acerca, o los Feratus se acercan un poquillo, pero este juego tiene una ambientación totalmente insuperable. Y yo creo, no sé lo que pensáis los demás, pero este juego algún día tenemos que dedicarle un especial concretamente al juego, como hicimos con Robocop, porque lo merece. Y vamos con otro título, Rexxhart. Pues Rexxhart fue un juego español que sacó la empresa Mr. Chip, ¿no? Que era, creo que alguna vez hemos hablado de la historia, era una academia de informática que se dedicó a distribuir juegos por Madrid y uno de ellos fue este Rexxhart del que hablamos. Se trata de un juego isométrico bastante simple, con un movimiento quizá un poco cargado, un poco lento, en el que nos pone en el papel de un aventurero que va por la selva del Perú, buscando, creo que busca un pergamino o algo así, ¿no? El juego no tiene nada así especialmente reseñable y, sin embargo, hoy en día una pieza de coleccionista moderadamente codiciada por lo raro de su primera edición, que luego, posteriormente, Zafiro sí que hizo una reedición. Las primeras, las de Mr. Chip, pues están buscadas y están cotizadas. Un juego que casi siempre se le dirá como aquel juego que anunciaban junto a la Abadía del Crimen. Y bueno, ya tardaba en salir John Ridman en este repaso. Y es que vamos con dos grandísimos juegos, Batman y Head Over Heels, ambos del mismo autor. Javi, empiezo por ti porque sé que los adoras. Es que para mí es difícil no decir cosas malas de estos juegos, porque para mí son de los mejores del Spectrum. Para mí son, sobre todo el Head Over Heels, para mí es el mejor juego. O sea, es mi juego favorito de todos los tiempos y Batman también, pero es que es difícil. Decir, bueno, sobre todo John Ridman y Bernie Drummond. Siempre nos olvidamos del pobre del Bernie Drummond y el aspecto visual era suyo, pero es curioso, pero siempre nos pasa. ¿Y qué decir? Pues cogen todo lo bueno de los Ultimate y les llevaron un paso más allá, yo creo. Tanto a nivel visual como a nivel de dificultad bien medida, sobre todo Head Over Heels, es que tiene una dificultad absolutamente bien medida, es muy redondo. Batman también, pero es algo más difícil para mi gusto. Y bueno, ¿qué os voy a hablar? O sea, tienen, es que los dos son, primero tienes que conseguir unas cosas que te dan unos poderes, que luego tienes otra submisión. Digamos que siempre tenía la mecánica en eso es común. Y Me voy a centrar más en el Heart Over Heels porque ya os digo, el Batman, además el Batman estaba inspirado en aquella serie de los 60 tan, bueno, no sé qué decir porque para el fan de Batman es bastante ofensiva, pero bueno, tiene su encanto. En cambio, visualmente curiosa. Exactamente. En cambio, Heart Over Heels, pues además de todo eso, ya metió dos personajes que tenían sus propias mecánicas y además su aparición en pantalla afectaba a elementos de la misma, porque había unos personajes que llamaban Hoss Puppies o algo así, me parece, que cuando veían a Hate desaparecían. Entonces tú y ahí sabías que te tenías que separar porque Heat Over Heels era porque te podías subir cabeza sobre talones, digamos. En el momento en que estaban juntos era en el personaje perfecto, pero cuando estaban separados uno corría mucho y el otro saltaba mucho y tenían que separarse cada cierto tiempo. Estaba todo tan bien medido, pero tan impresionantemente bien medido, que vamos, es lo que digo. Y los demás detalles, es todo dificultad bien medida, buen sonido, pantalla de presentación que también estaba bastante bien, de Thorpe, me parece aquel, que también hacía bastantes de eso. Es que, ¿qué voy a decir de un juego que adoro tanto? Es que me quedo sin decir vosotros. A ver, me parece el juego más sofisticado, sin duda. El mejor, vamos. Es absolutamente impresionante que en un juego de 48K quepa eso. O sea, es que es increíble. O sea, consiguió optimizar de una forma tan brutal la memoria mediante códigos muy sencillos y prácticamente con muy pocas variables, pues era capaz de llamar cualquier cosa contenida en memoria para poder formar el enorme mapeado. Además es que, fijaos, por ejemplo, un juego como Nightlore tenía dos bloques gráficos distintos para formar las diferentes estancias. Los ladrillitos famosos y aquel gráfico para el sótano. Es que Heat Over Heels, ¿cuántos tiene, Javi? O sea, ¿cuántos tipos de pantalla, cuántos tipos de ambientación tiene? ¿7, 8, 9? Por lo menos, sí, sí. No lo sé, o sea, es que es increíble. Tiene para los espacios, digamos, para las pantallas que distribuyen a los diferentes escenarios, para cada uno de los mundos, pues además varias distintas. Claro, las puertas, por ejemplo, las puertas por las que pasas, con las columnas, con las puertas. Sí, sí. Había cuántos tipos podía haber de puertas. Claro, tenías la base espacial, tenías el safari, tenías el imperio, digamos, Black Tooth en sí, tenías el mercado, tenías aquella zona de así de en plan pirámide y todo y cual. O sea, es que estaba muy bien, muy bien, muy bien. De todas formas, nos estamos centrando mucho en algo que lo merece, que es un juego de 10 técnicamente. Pero una de las gracias de Heat Over Heels es lo tremendamente divertido que es, ¿eh? Aquello de ver cómo resolvía el puzzle para pasar una pantalla, estaba súper bien medido dónde colocar los puzzles, dónde cómo medirlos, cómo pasarlo, cómo pausaba el juego el que tú te encontraras con resolver una situación. Y luego tiene detalles hasta de humor un poco político incluso. ¿Os acordáis el muñeco que parece el Príncipe Carlos con la oreja inmensa? Sí, sí. Y de hecho, lo que hemos comentado alguien del Alien 8, lo del joystick, aquí ese, uh-huh, el orejones se movía, sí, se movía de esa forma. O sea, bebía del Alien 8 eso. Sí, sí. Perfectamente, y es que todos son detalles interesantes en este juego. Nos estamos centrando en el Heat Over Heels, pero el Batman, tío, el Batman es un señor juego. Sí. Luego fue superado, pero cuando uno se encuentra con el Batman, con aquello de buscar las piezas del coche, por mucho que odie la sintonía de la serie, está muy chula. Es mítica, sí. No sé, a mí me pareció cuando la primera vez que vi yo Batman, tuve un pensamiento que luego, muchísimos años más tarde, Ridman nos los confirmó. Cuando Ridman hizo Match Day Cave, cogió un juego de fútbol que ya existía y dijo, yo lo hago mejor que esto. Cogió las técnicas, le salvó lo que le gustaba y procuró hacer el mejor juego que se había hecho hasta la época. Hizo Match Day. ¿Qué hizo Batman? Cogió el Nightlore dijo, yo sí que yo quiero hacer esto y soy capaz de hacerlo mejor todavía. Era así de chulillo el hombre. Y parió Batman, tío, que, uh-huh. que señor juego. Sí, sí. Batman, pensar, Batman eran 150 pantallas y Heat Overhill 321. O sea, el tío casi, o sea, que dobló. Dobló el número de pantallas. Y otro detalle. Con dos personajes. Exactamente. Y otro detalle que se nota hasta qué punto cuidaban el mimo los juegos era, por ejemplo, cuando te quedabas parado, Batman daba con el pie el de eso y Head y cerraba los ojos. O sea, pestaña. O sea, tú sabes que en mi nevera tengo yo, que compré en el Retro Madrid, Batman así en la puerta de la nevera, severo, moviendo el pie. Un muñequito. Sí, sí, sí. Es cojonudo. Sí. Y luego quien le haya entrado ganas de jugar oyéndonos, hay un tercer hermano, ¿no? En los Filmation de Rhythm, aunque ya salió del Spectrum, que es el Monster Max. Sí, de Game Boy. Quien tenga interés con un emulador lo puede fácilmente en un móvil descargar. Y es un juego muy, muy chulo. Es el hermano mayor de esto. Aunque para mi gusto, el mejor de todo es Head Over Heels. Estoy de acuerdo. Pues vamos con Last Ninja 2. Jesús, ¿qué puedes contarnos? Bueno, pues es una videoaventura pues también muy, muy brillante. Quizá a lo mejor no con el colorido de otras versiones para otros ordenadores, pero que aún así fue trasladada al Spectrum pues muy, muy, muy fielmente y muy afortunadamente. Y bueno, en la cual pues manejamos a un ninja con toda su parafernalia de armas, etcétera, y está planteado pues como videoaventura, en la cual pues podemos visitar gran cantidad de escenarios, parques, diferentes enemigos. Y bueno, que es una videoaventura pues muy, pues también muy bien ambientada y técnicamente pues muy brillante, muy ágil de jugar además. El movimiento pues en este caso es también muy, muy suave. Y que bueno, lo que pasa es que quizá a lo mejor el problema que tuvo el juego es que llegó ya muy, muy tarde en la vida del ordenador y había ya juegos tan perfectos que quizá le restaron un poco de, no sé, de capacidad de sorprender, ¿no? Pero bueno, un juego que si llega a aparecer dos años antes, pues se nos hubiera quedado grabado en el cerebro a fuego, ¿no? Uh-huh. Pero aún así es un clásico, sin duda. No sé, a mí Jesús nunca me capturó del todo en el tema de la perspectiva así isométrica, pero era una inclinación un poquito distinta y encima el momento de pegar y de saltar era tremendamente difícil, sobre todo el de saltar. Era complicadillo, para mi gusto, ¿eh? Sí, sí, bueno, era complicado. No, es que estamos hablando ahora mismo de unos juegos muy perfectos. El Head Over Heels es todo jugabilidad, ¿no? Todo muy medido, es muy fácil de controlar todo, cómo te mueves. Y a los juegos de Ultimate le pasaba lo mismo. Estos juegos tienen un punto de tosquedad mayor, no tienen tanta perfección técnica, son un poquito más toscos. Pero aún así, bueno, pues es un juego. Por eso digo que bueno, lo que pasa es que a estas alturas estaba ya. Era imposible hacerlo mejor ya. Realmente, o sea, el género estaba muy agotado. Era complicado meterse con un isométrico ya a estas alturas, sabiendo tantas obras maestras por el camino. Bueno, Jesús, cuéntanos también algo del Inside Outing. Bueno, pues este es otro juego que le pasa también, yo creo que un poco lo mismo. Además, yo creo que en este caso hay otras versiones para otros ordenadores que son más brillantes y más coloristas, ¿no? En el caso del Spectrum, yo creo que. Bueno, era un juego en el cual tenías que localizar una serie de objetos en una casa resolviendo una serie de puzzles. Y bueno, el problema es que es un poquito vasto. No tiene ese nivel de pulido de otros juegos Filmation, ¿no? Y yo creo que en este caso las versiones buenas quizá eran las de otros ordenadores y no del Spectrum. Pero bueno, es un juego que yo creo que está bien y que es atractivo y bueno, pues conviene también para resolverlo pues hacerse con una pequeña guía, ¿no? Para saber cómo conseguir todos los objetos. Yo recuerdo que no salió muy lejos en el tiempo de Head Over Heels, eso no ayudó a ese juego porque claro, las comparaciones, como se suele decir, son odiosas y estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho y el salto me parecía feote y brusco. Es que es lo que has dicho. O sea, tenía en común eso con las ninjas. Quizá era aún más feo, más tosco, bastante más tosco. No, ya, en las ninjas tenía su gracia y tenía su... Sí. Pero este es que... No lo sé. Es que lo que no, tú dices, no... la versión encima de Spectrum es que es de las peores. La de Amstrad es muy buena. No tiene... Es bastante mejor. Pues vamos con el Swords World, Jesús. Pues mira, es otro juego que le pasa también un poco lo mismo. Bueno, este es anterior a Head Over Heels. Va claramente a rebufo de los juegos de Ultimate. Es un juego simpático, el personaje, bueno, no sé, pero, bueno, realmente te puede caer simpático o te puede parecer un poco, tiene una estética del juego un poco grotesca, un poco, no sé, entre lo gracioso y lo desagradable, por lo menos a mí en su momento me lo pareció, y quizá también influenciado, como siempre, que nos pasaba por las portadas, porque la portada es que me parece horrorosa, ¿no? Además es como una especie de, porque dicen que está como basado en el gordo y el flaco y no sé qué, pero es porque el personaje de huevo en la portada parece como si fuera un Stanley, un, bueno, el flaco, ¿no? Como una especie de caricatura, no lo sé. Es un juego muy raro, en el cual pues tienes como que destruir, estás como dentro de una especie de organismo y tienes que destruir como unos restos de basura, o no recuerdo ahora mismo cómo era exactamente el argumento, ¿no? Pero bueno, a mí era un juego que me resultaba un tanto extraño, ¿no? Era de la compañía Gargoyle, que era la bueno, responsable, por ejemplo, de la saga del Tirnanog, el Dundarach. Este juego, sin embargo, pues es muy muy distinto, ¿no? Fue una incursión pues dentro del Filmation, que parece que toda compañía que se preciara tenía que hacer un Filmation. Hablemos de Hydrofull. ¿Quién se anima? La segunda parte de la anterior, ¿eh? Porque el protagonista también es huevo, lo que pasa es que está metido en este caso en un traje de submarinista, ¿no? Y tiene que limpiar una especie de gran pecera quitando los tapones, ¿no? Y para quitar esos tapones además tiene que lograr una combinación de objetos, ¿no? A mí me parece que es un juego en todo caso bastante mejor, y además tiene la gracia un poco de que puedes desplazarte como en vertical, ¿no? A través de unas burbujas y que el propio personaje también tienes que controlar el, bueno, pues esa altura, ¿no? Porque vas nadando. Y gráficamente, pues a mí me parece también muy atractivo, ¿no? Bueno, a mí me parece que es bastante bastante mejor que el anterior. Este es un juego, además, que bueno, que tuvo un cierto éxito, ¿no? Que fue también portada en Micromanía, o sea que, bueno, a mí me parece un juego que está muy bien. Y por lo menos intentaron un cambio de tercio para meterlo ahí bajo el agua. Era diferente, ¿no? No era lo mismo exactamente. Eso estuvo bien. Hemos dejado para el final otro de los grandes. Estoy hablando de Firelight, un juego mágico, un juego que a mí siempre me ha recordado un poquito a la Bahía del Crimen, ¿no? Con esa arquitectura y con puntos que lo hacían un juego especial, con efectos de gravedad. Pero bueno, me gustaría que Jesús nos hablaras de este juego. Bueno, pues de Bo Jangeborg, que... bueno, es el único juego que hizo junto con el Firelight 2, que además, bueno, tuvo una historia un poco desafortunada porque se quedó como a medias y no lo llegó a terminar, y sin embargo The Edge pues lo apuñaló sacándolo sin estar terminado, y bueno, tuvo una historia de desamor con esta compañía que no le trató nada bien. Y es un juego pues que tiene esa ambientación también fantástica, con ese personaje, con esa música, el sistema de carga, que era... El sistema de carga ya era la bomba. La música preciosa, que yo creo que todos la recordamos. La música de 128K, pues también muy distinta y muy bonita. La hemos usado en varias ocasiones, de hecho. Sí, sí, sí. Es una impresión maravillosa. Y luego el juego, pues que tiene también esa ambientación. Bueno, técnicamente, pues también utiliza como una especie de efecto espejo, ¿no? Para poder ahorrar memoria y para poder optimizar, y te produce ese ligerísima pausa que se puede apreciar cuando cambias de dirección, ¿no? Pero bueno, tiene también ese sistema en el cual pues los objetos pesan, tienen también una inercia, los puedes apilar, puedes coger cascos de los enemigos, puedes luchar, sí, exactamente. Y luego pues bueno, tiene ahí un mapeado bastante muy atmosférico, con bastante variedad, monócromo, pero bueno, realmente bueno, muy bien ambientado, con esos monjes terroríficos, ¿no? Que a mí por lo menos me daban bastante mal yuyu. Y bueno, no sé, en suma, pues un juegazo. Sí, también decir que la pantalla del juego era genial, ya te creaba esa ambientación, y la portada del cassette estaba muy curiosa, era imagen real, pero estaba muy muy bien, era artística, era un juego con un estilo incomparable, único. Yo recuerdo también este juego, quizá uno de los añadidos que metía era que los objetos tenían peso, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, exactamente, eso es, tenían peso y bueno, tenías que controlarlo, ¿no?, de alguna forma. Y otro detalle es que lo titularon, lo típico, ¿no?, para intentar diferenciarse más de los Filmation y todo eso, le llamaron 3D World Maker, pero bueno, en el fondo era en un isométrico igual, lo que pasa es que tenían que vender la moto de que no era lo mismo exactamente. Al autor le pudimos entrevistar además también en la página, que está por ahí la entrevista. Y tiene también esa, bueno, ese sinsabor que él comentaba de su relación con la compañía, y luego por otro lado también bueno, pues lo orgulloso que él estaba de, bueno, sobre todo del motor del juego y de cómo quedó, ¿no? Y bueno, pues mira, no tuvo oportunidad de hacer muchos juegos, pero nos regaló un clásico de esos que a todo el mundo le gustan y todo el mundo recuerda, ¿no? Y que fue también, pues, un juego muy exitoso y que gozó aquí en España, pues, de portadas de revistas y bueno, de una campaña de publicidad bastante bastante considerable, ¿no? Y tenía esas dos versiones, tenía la de 48K y la de 128K. Yo aquí en España no, la de 128K yo creo que no, probablemente no llegó a salir nunca. Y el original realmente de uno y de otro no se distingue más que por una etiqueta dorada del exterior que te dice que es la versión de 128K, ¿no? Bueno, una curiosidad. La verdad es que los juegos isométricos, el estilo de juego isométrico en el Spectrum tuvo varios de los mejores juegos de esta máquina. Y hasta aquí ha llegado nuestro repaso a los juegos isométricos. Pasamos con la segunda entrevista del programa. Bueno, que cómo presentar a esta persona, ¿no? Vamos a entrevistar a Gabriel Nieto, una personalidad importante en lo que es el mundo del Spectrum, un personaje rodeado de polémica y con muchísimas incógnitas que por fin vamos a poder desvelar hoy, gracias a Jesús. A mí me gustaría que Jesús nos contaras cómo surgió la oportunidad de hacer esta entrevista y bueno, un poco el desarrollo de la misma. Bueno, yo la verdad es que había estado buscándole durante bastante tiempo y ocasionalmente, porque bueno, era un personaje bueno, como muy muy desconocido, y luego tenía una fama pues bueno, alimentada también por otras entrevistas que hemos tenido oportunidad de hacer y por comentarios de la gente de Topo y por ciertas polémicas en las cuales se vio envuelto, ¿no?, en durante su gestión, y además por ese paso un poco extraño, ¿no?, de una publicación como Micromanía a la parte de juegos, ¿no?, que un poco controvertido, ¿no?, se podía entender como un movimiento interesado, ¿no?, bueno, y de hecho lo fue, pero sin embargo no por voluntad de Gabriel. Él, digamos que se vio envuelto en esa situación y bueno, efectivamente entró por ahí, pero como todo en la vida tiene un contexto personal. Y aquí en esta entrevista lo que sin duda vamos a conocer es a esa persona que bueno, que hasta ahora pues no había aparecido. Y bueno, yo tengo que decir que de todas las entrevistas que he hecho, casi a nivel un poco emocional, me quedo sin ninguna duda con la de Ponce, que fue la primera, y con la de Gabriel, que es la última. Porque realmente es que ha transcurrido todo de una forma absolutamente personal. Es decir, cuando hablaba con él, todo tenía una vinculación con un aspecto personal de su vida. Y ha sido, bueno, pues como revisar la vida de otra persona, con sus sabores y dándote cuenta de que cada paso en su trayectoria tenía una motivación mucho más íntima de lo que nos podíamos pensar, ¿no? Hablar de Ponce era hablar de aquella ilustración que le hizo en un momento muy determinado en su vida. Hablar de hablar de su entrada en topo es hablar de un sinsabor, de un momento amargo, un momento agrio del que él se da cuenta, y una decisión que él toma por también por una situación personal muy concreta que luego contará. Y bueno, se puede siempre frivolizar acerca de, y de hecho lo hacemos mucho, incluso probablemente en nuestros trabajos, hablando de nuestros jefes, de los compañeros, hablando de una perspectiva fría y sin darnos cuenta de que lo que tenemos siempre delante es una persona. Y esa persona, a pesar de que a lo mejor no lo muestre o intente formarse una coraza, pues resulta que probablemente está viendo exactamente lo mismo que ve la otra persona y la situación tal cual es. Y entonces al oírle hablar de Javier Cano, oírle hablar de esos momentos, de cómo él añoraba y recordaba esos momentos en Micromanía como los momentos más felices de su trayectoria profesional, pues bueno, sin duda te emocionan. Y bueno, llegamos a Gabriel Nieto pues a través de una palabra muy, muy curiosa y bonita, ¿no? Cuarabel, que es el nombre de una novela que escribió hace 2 años Gabriel en un contexto personal muy, muy complicado. Y bueno, yo además personalmente quiero dedicar este programa a una persona. Quiero dedicárselo a Sara y bueno, pues Gabriel sabe por qué. Yo he de decir que esta charla con él me ha llegado al corazón. Acabamos los dos pues muy emocionados, ya no solo por el transcurso de la entrevista, sino por lo que hablamos después. Y espero que todo eso se transmita, que os quedéis absolutamente sorprendidos porque creíais que ibais a escuchar una cosa muy, muy distinta y os va a sorprender todo lo que vais a escuchar y lo que os va a transmitir, porque os vais a enterar de una cantidad de cosas que no os podéis ni imaginar. O sea, es una entrevista densa, densa, densa, cada frase que comenta Gabriel, que además es un hombre que tiene una cabeza extraordinaria, pues tiene un significado, tiene un contenido. Vais a descubrir multitud de cosas y bueno, es una entrevista de esas únicas que hemos tenido oportunidad de hacer y de las cuales, bueno, no sé, completa de una manera muy, muy, muy emocionante pues este puzzle que programa tras programa intentamos completar, ¿no? Que es la historia del Spectrum, pero la historia de la industria española que giró en torno a este ordenador. Pues prepararos para un viaje en el tiempo, algo que va más allá de una entrevista. Vamos a escuchar a Jesús con Gabriel Nieto. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista de esas fantásticas y estupendas con una de las personas que bueno, que más ganas teníamos de charlar y de hablar con él, porque yo creo que completa pues muchas historias que hemos contado acerca de las publicaciones de aquella época, de Micromanía, de Microhobby, y tener aquí a Gabriel Nieto, que fue director tantos años de Micromanía, que estuvo también en Microhobby, que conoce tanto este mundo y que además luego formó bueno, fue una de las piezas clave de la topo de aquellos años. Pues yo creo que es un placer y un privilegio para nosotros. Así que bueno, Gabriel, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Es un placer para mí también. Bueno, oye, vamos a empezar, pues como siempre que somos muy poquito originales, vamos a empezar un poco por el principio, pero casi antes de que entraras en Hobby Press, porque bueno, tú has sido... vamos a decirlo, director de publicaciones, medio editor, pero también con un componente empresarial importante. Cuando entraste en Topo eras, bueno, con un perfil de gestor. Pero tú antes de entrar en Hobby Press, ¿cuáles eran tus intereses? ¿Qué hacías en ese momento? ¿O qué te interesaba a ti del tema de la tecnología? Yo había estudiado en la Facultad de Ciencias de Información la rama de imagen. Ahora comunicaciones visual, creo que es. Y bueno, pues a mí lo que me atraía más me atraía al mundo de la imagen en general. O sea, yo realmente cuando estudié esto, pues claro, pensabas en dedicarte al cine o a la televisión, a la producción de programas o dirección de programas. Pero bueno, entonces eso en aquella época era un mundo vetado absolutamente. No es como ahora que hay un montón de productoras, un montón de televisiones, de multimedia. Y entonces no había prácticamente nada. Pero bueno, dentro de las carreras que había, a mí la que más me llamaba la atención era esta. Y bueno, yo estaba buscando trabajo, estaba y era muy difícil en aquella época. Además, me acuerdo que era una época de crisis, no como la de ahora tan exagerada, pero pues, quizá muy cerca a la de ahora. Y bueno, y entonces surgió el Spectrum, ¿no? Y bueno, primero el ZX, ¿no? Y bueno, me llamó la atención que era eso de un ordenador. Yo cuando vi el primer ordenador aquel, pues me quedé como enamorado de él, ¿no? Decir, ¿qué es esto, un ordenador, no? Y empecé, bueno, pues a leer alguna de las revistas, la única revista que había entonces, que era, ¿no? El ZX, sí. Y bueno, y al final pues me surgió la necesidad absoluta de tener un Spectrum. Entonces fui uno de los que fue a la primera tienda aquella, la Sinclair Store, que hacía, me acuerdo que llegabas ahí y estabas esperando cola para comprar un Spectrum. Entonces estaba en Quevedo, me acuerdo. Sí, en Quevedo, Bravo Brillo, el número 2. Y tenía dos tiendas, además, creo. Y bueno, estábamos ahí haciendo cola para pagar un Spectrum. Me acuerdo que bajábamos a una escalera que había abajo y firmábamos una especie de letras para poder comprar los plazos y tal, ¿no? Pues, bueno, yo cuando compré aquel primer Spectrum, eso fue algo totalmente espectacular. Me acuerdo que lo conectamos me río porque lo conecté en mi casa y tal, y entonces estaban mis padres aquí, que en mi subida habían visto, nadie ha visto, mi hermano pequeño tampoco habían visto un ordenador jamás, ¿no? Entonces salía aquí una especie de satélite aquel cuando conectaba, y decía, mira, hemos conectado vía satélite. Era una cosa, no sé, era algo totalmente nuevo, ¿no? Sí, es cierto que yo antes de comprar el Spectrum, lo primero que, cuando a mí me empezó a interesar el tema este de los ordenadores, pues lo primero que hice fue comprarme un libro de programación en BASIC, porque yo, claro, cuando me enteré en qué consistía esto, dije, pero esto se servirá para hacer algo con ello, ¿no? Y me compré un libro de programación en BASIC, y yo lo primero que aprendí realmente fue a programar en ese lenguaje, ¿no? Entonces, realmente me compré un ordenador para hacer cosas con él. Y bueno, pues digamos así un poco surgió mi relación con el mundo del Spectrum, que era una relación con el mundo de los ordenadores. Uh-huh. En lo que es Hobby Press y en el nacimiento de la revista Micro Hobby, pues tuvo ahí una importancia importante ese núcleo, digamos, principal, que era Domingo, Primitivo Francisco. Tú ya apareces aquí como el número uno como colaborador, creo recordar. Tenemos aquí tenemos aquí todas las revistas, evidentemente, como hacemos siempre, hemos inundado a Gabriel de recuerdos. De recuerdos. Sí, vamos a llamarlo recuerdos, eso está muy bien. Y apareces ya ahí como colaborador. ¿Cómo entras tú en contacto con Hobby Press? ¿Cómo fue? Es una historia muy curiosa, porque es una de esas historias que te hace pensar un poquito en el tema del destino, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ocurrir que...? Yo, en aquella época, te digo que era muy difícil encontrar trabajo, pues siempre estaba echando currículum para acá, para allá, en todos los sitios. Y llegó un momento de estos de hartarme realmente de echar currículum, y dije, mira, se acabó ya. Me acuerdo que compraba El País todos los domingos, que estaba plagado entonces de ofertas de trabajo, y me cansé, ¿no? Y en un buen día dije, mira, se acabó ya de comprar El País, no quiero comprar El País, no quiero hacer nada fuera, se acabó. Si un día encuentro trabajo, fenomenal, y si no, nada. Y bueno, esto, ese domingo yo no compré El País ni compré nada, ¿no? Y al lunes siguiente, no, el lunes, el martes, viene un amigo mío, un vecino que además era amigo mío, y me dice, he mandado un currículum para ti y para mí. Digo, ¿cómo que has mandado un currículum para ti y para mí? Explícame eso. Y así es que he visto que editaban en una editorial, necesitaban gente que supiera programar y que estuviera en relación con el mundo de los ordenadores y tal, y he mandado un currículum en el nombre de los dos, contando que somos un equipo, que tal, que cual. Bueno, vale. Digo, este está un poco para allá, a veces este amigo, y dije, pues bueno, vale, pues lo que tú quieras. Y curiosamente, esto fue un lunes, y el martes a mediodía me llaman, él había dado mi teléfono, llaman a mi casa, dijeron que me llamaban de una editorial, que querían hablar conmigo, y bueno, y era José Ignacio, el director y el dueño de Hobby Press en aquella época, y que quería hablar conmigo, que había visto mi currículum, que le parecía interesante, que como yo pues estaba había estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información, la rama de imagen, y realmente allí en aquella época había muy poquita gente que tuviera que ver con el mundo, digamos, de la edición y con el mundo de los ordenadores, pues que estaba interesado. Lo que yo le dije que me parecía muy bien, pero que yo tenía un amigo que era arquitecto técnico y había estudiado arquitectura, aunque tampoco tenía nada que ver con este mundillo y tal, pero dije que éramos un equipo, efectivamente, porque yo además no había mandado el currículum, lo había mandado él, no tenía ningún sentido, y que o íbamos los dos o no íbamos ninguno, evidentemente, ¿no? Me dijo que sí, que vale, que fuéramos los dos. Y bueno, y allí nos presentamos, conocimos a José Ignacio nos habló de que estaba haciendo un proyecto totalmente nuevo, que estaba haciendo una revista, que estaba interesado en que colaborábamos con él, y que quería que formáramos parte de un grupo de gente con el cual se iba a crear la revista, ¿no? Y bueno, pues fuimos allí, nos reunimos algunas tardes en una sala que tenían allí en Hobby Press, entonces estaba en Arzobispo Morcillo, en la calle Arzobispo Morcillo, y bueno, y nos reunimos un grupo de gente, entre los que estaba Domingo, y bueno, y pues nos contó un poco qué es lo que quería hacer, cuál era el proyecto, y nos contó un poco, nos pidió nuestra opinión sobre cómo iba a ser la revista, qué íbamos a hacer, si queríamos colaborar. A Domingo sí le contrataron, y el resto estábamos trabajando un poco como colaboradores, ¿no? Bien, teníamos otra cosa y aceptamos trabajar como colaboradores. Y bueno, y empezamos a crear ese grupo, digamos, de trabajo para confeccionar la revista, que el objetivo era salir con el número uno. Esto fue, no me acuerdo, fue antes del verano, porque yo creo que esta revista la primera salió en octubre, me parece, de aquel año. Y bueno, y empezamos a confeccionar lo que iba a ser la revista y a distribuirnos un poquito las tareas que iba a realizar cada uno dentro de la revista. Y yo me encargué de lo que era la crítica de juegos, ¿no? Entonces, lo mío era escribir la sección esta de lo nuevo, nuevo. Y bueno, y hacer un poco un desglose de lo que iban a ser pues las críticas de los juegos que estaban empezando a aparecer. Entonces, mi labor, me asignaron esa labor, al amigo mío este le encargaron, me acuerdo, un wargame de estos, que bueno, programara, porque le gustaba mucho el tema de los juegos estos, y se puso a programar uno para meterlo en la revista, y bueno, y así surgió, y tuvimos una serie de reuniones, se nos asignó una serie de trabajos, y bueno, cada uno nos pusimos a trabajar durante aquel verano en los contenidos de lo que iba a ser este número uno. Pero que tú fíjate, o sea, una revista, primero semanal, o sea, que eso debe ser debía ser en ese momento una presión bestial, porque además... Al principio no iba a ser semanal, tenía que ir a una revista, pero no estaba claro que iba a ser semanal. La decisión de hacerla semanal fue un tiempo después, porque en la medida que nosotros íbamos metiendo en el proyecto, José Ignacio iba un poco cambiando su opinión, ¿no? Y empezó a ver que... Bueno, de hecho, primero no iba a ser semanal, Y no iba a tener campaña de televisión y se convirtió en semanal y salió con una campaña de televisión. Entonces, claro, en la medida que nosotros avanzábamos en el proyecto y en la medida que se iban incorporando nuevos elementos a lo que iba a ser la revista, digamos, José Ignacio se iba entusiasmando muchísimo más con el proyecto, y además no solo se iba entusiasmando, sino que los acontecimientos en aquella época se desarrollaban muy rápidamente, es decir, empezaban a surgir algunas compañías, empezaban a surgir más juegos, había más noticias que venían de fuera sobre cosas que se estaban haciendo, entonces esto empezaba a adquirir una importancia un poco por encima de lo que inicialmente estaba prevista. Y bueno, y José Ignacio, que era muy listo, se dio cuenta del tema, porque él siempre apostaba en productos que eran totalmente innovadores y que iban un poco contracorriente o que no eran cosas normales, ¿no? Es decir, fue muy rompedora, porque además, primero que el diseño es, a mí por lo menos me parece muy bonito, el diseño de la revista es muy bonito. Semanal, ya, la presión de sacar, organizar contenidos, etcétera, todas las semanas, yo creo que debía ser bastante considerable. Y además es que era todo invención, porque es que no teníais muy poquitas cosas sobre las que basar lo que estabais haciendo, ¿no? O sea, en ese sentido me parece muy una revista extremadamente creativa, ¿no? No había prácticamente nada. Realmente, cuando empezamos, bueno, yo me acuerdo que cuando empecé, la primera crítica, lo primero que escribí, el primer juego que tuve en mis manos fue el Manic Miner. Y bueno, a mí me alucinaba ese juego. No era mala manera de empezar. Me pareció una maravilla, ¿no? Y entonces, este fue el primer juego que lanzamos. Esa fue, que criticamos en la revista. Pero lo que nosotros queríamos hacer era ir un pasito más adelante. Entonces la única revista que había era un poco todo como en blanco y negro, había mucho código escrito, pocas imágenes, era como un poco un perfil como no técnico, pero digamos semitécnico, ¿no? Y nosotros lo que queríamos hacer era una revista colorista, de imágenes, de esto, con mucho grafismo. Y además queríamos fotografiar las pantallas de los juegos, que entonces no lo hacía nadie, porque ni las revistas inglesas, que entonces eran las que más leía la gente o las más avanzadas en este tema, nadie fotografiaba las imágenes. Entonces hicimos varias pruebas. Domingo era muy aficionado a la fotografía y bueno, y con Carlos, uno de los fotógrafos que teníamos allí, pues intentamos en una sala oscura, metimos ahí los televisores, queríamos comprar uno. Televisores no, eran unos monitores, me acuerdo. Y los metimos en una sala oscura y ya lográbamos fotografiar a una velocidad, me parece que a un segundo, una cosa así, logramos hacer las primeras fotos de los juegos, porque era prácticamente imposible sacarlo por el tema del barrido de la pantalla. Entonces el barrido de la pantalla siempre te sacaba la imagen mal. Y bueno, ya cuando conseguimos el diafragma correcto, la velocidad correcta, ya teníamos las fotos, pues creamos nuestra cámara oscura allí y teníamos ahí metido pues la cámara y a Carlos allí siempre metido con su cámara haciendo fotos. Les hizo algún comentario, yo creo, Barbero, cuando estuvimos hablando con él, nos dijo que a veces el fotógrafo estaba ahí como con los pelos de punta, a veces se tenía que meter, estaba desesperado. Claro, los fotógrafos tienen, normalmente, claro, ellos hacían fotografía de reportaje, pues iban contigo cuando tenías que hacer una entrevista, hacían las fotos, tal, pero de repente meterle en una sala oscura a hacer fotos de pantallas allí, pues era increíble, ¿no? Porque además tenías que jugar en ese momento, él tenía que estar siempre pendiente de lo que se estaba jugando en ese momento, pues no es como ahora, que puedes parar lo que quieras, capturar imágenes. Entonces era todo como muy, muy, muy artesanal, ¿no? Y bueno, pues así poco a poco pues lo fuimos haciendo, ¿no? Sí, bueno, pero ya te digo que fue todo como que ibas descubriendo cada día cómo hacer esto, ¿no? Entonces nadie sabía qué era esto, ni o sea, yo recuerdo que con amigos y con gente, ¿qué estás haciendo? Pues yo decía, estaba escribiendo para una revista informática. Lo que decía, revista informática, diciendo no sé, está escribiendo para extraterrestres o algo por el estilo, ¿no? Era una cosa así, ¿no? Y bueno, así surgió, empezamos a hacer cosas, empezamos a crear las distintas secciones, pues teníamos de todo, la revista era una mezcla de, pues eso, pues, de hardware, de software, y también pretendía ser una revista que enseñara a la gente, ¿no? Entonces, claro, había código, había muchas cosas y bueno, la parte, digamos, más de software, o la parte que tenía más que ver con lo que son videojuegos o software, la llevaba yo. Y Domingo se encargaba más, porque Domingo era muy apasionado de la parte de hardware. Primitivo era muy amigo de él, además. Y bueno, y le encargaba proyectos para sencillos de electrónica y tal, para hacer que tuvieran que ver con esto, ¿no? Sí, sí. A mí siempre me llamó la atención que tuviera una estructura la revista como si siempre hubiera existido, es decir, no sé, como muy, muy acertada y muy pensada, a pesar de que no había ninguna referencia. Respecto al tema visual que antes comentaba, bueno, estamos aquí, tenemos aquí un microjuego que además fue uno de los que me firmó Ponce, al que recordamos ahora con pena por el hecho de que nos haya dejado, con esa maravillosa portada que él decía que no había sido en todo caso idea suya, que alguien se la debió dar, ¿no? Yo no sé si Domingo... ¿Tú recuerdas un poco ese primer contacto cuando Ponce apareció como portadista de la revista? Esto tiene que ver con... Porque tiene que ver con la decisión de ir a televisión. Entonces había un anuncio de televisión spot que era precisamente como una especie de réplica de ET, ¿no? Y entonces se decidió hacer una portada que tenía que ver con eso. El tema de que fuera Ponce, bueno, pues sí. Yo creo que Ponce había trabajado más veces con José Ignacio y le conocía y bueno, fue una recomendación directa de José Ignacio, ¿no? Entonces, bueno, la portada al final esta fue un poco idea de un poco de todos, o sea, pero tenía que ver con el tema de que la campaña de televisión iba a ser de esa forma, ¿no? Lo que pasa es que claro, meter a niños subido en un teclado y era una bici, pues. Y esta fue de las más sencillas, ¿eh? Porque hay algunas portadas de Ponce que son de las obras de arte, en el detalle, en los elementos que aparecen ahí, un espectrum por dentro ahí. Pues. Sí, o sea, era increíble. Y Ponce además que era una persona súper entrañable y pues, una buena persona, creo yo, ¿no? Sí. Y bueno, nos caía muy bien a todos. Y además de caernos muy bien a todos, es que cuando llegaba la nueva portada de Ponce, era como un acontecimiento de qué vamos a ver esta vez, ¿no? Es decir, qué nos va a traer esta vez. Y siempre traía algo que nos sorprendía, ¿no? Yo tengo una portada de él que me... cuando yo estaba en Micro Hobby, yo me casé entonces y recuerdo que me dedicó una portada que luego me regaló y era una portada que se veía una especie de esta de alfombra mágica voladora. Ah, sí, recuerdo. Y se supone que yo era el que estaba en la alfombra con un joystick ahí manejando la alfombra y detrás de mi mujer, ¿no? Y entre medias un personaje así con barbas y con una espada así como... Sí. Que todo el mundo decía, pues se parecía muchísimo a José Ignacio, aunque un mensaje oculto. aunque a él no le gustaba nada, ¿no? Y bueno, la tengo con mucho cariño, ¿no? Pero la tengo guardada y es una portada muy entrañable. Además, creo que ponía felicidades, Gabriel, Marisa, y no se leía, ¿no? Como él era así, pues lleno de, digamos, de símbolos en todas las ilustraciones, en todo lo que hacía, tenías que mirarla al espejo para ver lo que ponía en la alfombra, ¿no? Entonces, creo que después de escucharte va a haber aproximadamente como, bueno, no sé, quiero pensar que las 5.000 descargas que estamos teniendo ahora de los programas, ya hay 5.000 tíos que se van a levantar ahora mismo de la silla, van a coger la puerta y se van a ir al espejo del baño a ver qué. Sí, lo pones así y se ve, se lo pone, lo que pasa es que no lo puedes leer. Pero es que en todas las portadas que hacía Ponce siempre escondía algo, ¿no? Algún elemento o algo que tenías que descubrir o algo que un detalle que pasaba inadvertido pero que él lo había hecho a conciencia, ¿no? Era un personaje excepcional. Qué bonita historia. ¿Tú estabas ahí trabajando supongo en ese momento en la redacción a tiempo completo? ¿Trabajabas desde tu casa? Yo empecé colaborando en la revista, estaba en casa y hacía un montón de contenidos, porque entonces en la redacción realmente solo estaba Domingo, estaba África, que era la redactora jefe que la habían contratado, y Rosa, que era la maquetadora. Y bueno, ellos, digamos, eran el grupo de gente que trabajaba, digamos, ahí como fijo. Y luego había una serie de colaboradores como Primitivo, como era yo, no sé, y otra gente. Había más gente, ¿no? Y bueno, cada uno, pues, no sé, había asignado una parte de lo que iba a ser el contenido y trabajamos en el contenido. Claro, cuando nos dijeron que la revista iba a ser semanal, que esto fue una decisión que se tomó, ya te digo, a mitad del proyecto, digamos, el proyecto, si tardamos unos 4 meses o más o menos en lanzar el proyecto definitivo, lo que hicimos, pues nosotros habíamos preparado contenidos para la primera revista. De hecho, la primera revista no era mensual, no era semanal, y luego se tomó la decisión de hacerla semanal. Incluso recuerdo que hubo algunos artículos largos que se habían escrito que hubo que dividir en partes, ¿no? Y bueno, y habíamos hecho algún contenido que, bueno, que hubo que potenciar, hacer mucho más contenido, porque de repente nos encontramos que donde tú habías escrito para una sección de un número, pues ahora tenías que escribir cuatro números al mes, ¿no? Era una bestialidad, ¿no? A nivel de contenidos y sobre todo en un momento en el que no había gran contenido de donde tirar, tenías que buscar juegos y no era fácil, pero bueno, mi parte era muy complicada. Yo llevaba la parte de juegos y también, bueno, hacía entrevistas a la gente, uh-huh. A Paco, el de La Pulga, me acuerdo que lo hice, estuve en Invescom, cuando hacían cosas para Spectrum, uh-huh. Y bueno, hacía entrevistas a mucha gente, a programadores, cubrí el primer Simo, me acuerdo, pero ya fue estando aquí ya en la redacción de la revista. Y bueno, había hecho muchas colaboraciones, hasta el punto que José Ignacio, que era muy listo, como ya me debía mucho dinero, dijo, mejor le contrato, ¿no? Que me va a salir más barato tenerle en la redacción. Típico truco. Y fue una especie de pacto. Yo le condonaba la deuda y él te comió, claro. Y él me contrataba y me pagaba la primera mensualidad, ¿no? Pero en realidad me debía más de lo que me estaba pagando, bueno, en ese momento. Pero bueno, para mí era una oportunidad. No era una oportunidad. Además ya conocía a todo el mundo, estaba muy acostumbrado a trabajar con toda la gente de allí. Y bueno, entré a formar parte del equipo. Entonces, aparte de Domingo, África y Rosa, pues yo entré a trabajar allí también. Y a partir de ese momento, pues nos pusimos todos a trabajar en contenido sin parar, en una pequeña habitación, me acuerdo, uh-huh. Allí en Hobby Press, que estábamos ahí todos metidos. Además hay una cosa que, claro, estabais no solo inventando la revista, sino que estabais inventando de alguna forma también la industria, porque una de las cosas que yo creo que todos aquellos que escuchan nuestras entrevistas habrán sacado en conclusión es... bueno, que eran líneas paralelas y que se entremezclaban y que se relacionaban, no es como ahora, no es una relación tan comercial como ahora y tan de una industria tan grande que no puedes casi ni abarcarla, ¿no? Sino que ibais todos un poco de la mano, tú en aquellos años y además en estos primeros pasos de Microhobby, pues ya en el número 6 o 7, no recuerdo mismo, ya tuviste oportunidad de charlar con un jovencísimo Víctor Ruiz cuando estaba haciendo el Saimazoom. Con lo cual, bueno, ibais conociendo a los que en muy poquitos años iban a ser protagonistas de la industria del software español y de aquellos años un poco de que se les llama a veces la edad de oro del software español, que tuvimos una industria propia capaz de competir con la inglesa, ¿no? Esos momentos de ir descubriendo, ¿tú realmente intuías que ese chavalín con el que estabas hablando acabaría, bueno, siendo una parte, por ejemplo, clave de todo este mundo? Es que como tú dices bien, es al principio esto se iba haciendo, no existía nada, esto se iba haciendo, cada número se iba haciendo algo, se iban incorporando cosas, se iban descubriendo empresas, se iban descubriendo productos. Yo, por ejemplo, yo descubrí a Herve en una revista de ZX Spectrum. Porque en una revista en blanco y negro, que era totalmente en blanco y negro, de repente apareció una doble página en color de Herve, una serie de juegos que anunciaban allí. Entonces yo en aquella época estaba buscando contenidos, lógicamente. Pues un poco, te diría, un poco desesperadamente, porque llenar una revista semanal con contenidos era verdaderamente complicado. Y yo en aquella época pues hablé con Herve, con Paco Pastor, que fue el que me llamó, me puse en contacto con él, y me acuerdo cuando fui a ver a Herve, que no existía prácticamente, tenía un pequeño estudio ahí en la calle Ponzano, y estaba la mujer de Paco, Milagros, que era la única persona que había, y la mujer de Andy, que luego sería el director de Herve y del primer Nintendo España, ¿no? Y bueno, y yo recuerdo que iba allí con una grabadora enorme que tenía yo, porque claro, entonces copiábamos las cintas, porque solo tenían una copia de la cinta del juego, y allí mismo con un cable copiábamos las cintas para llevárnoslas y hacer el comentario de los juegos, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, quiero decir que te cuento esto para que te hagas una idea de cómo esto estaba realmente descubriéndose a cada minuto, ¿no? Es que no es como ahora te mandan una promo o que no sé qué. No, esto era que te la llevabas tú, te la hacías allí la promo y te la llevabas. Y en una compañía que realmente los que trabajaban allí ni siquiera estaban trabajando allí, o sea, es decir, ni Paco estaba trabajando en CBS. Y eran sus mujeres las que llevaban realmente el tema este, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos descubriendo, todos juntos estábamos descubriendo, ellos descubrían que nosotros teníamos una revista y se quedaban alucinados, y nosotros descubríamos que ellos tenían un producto, un nuevo producto que estaban importando de Inglaterra y nos quedábamos alucinados. Y en este, digamos, en este baile de descubrimientos, pues descubrimos a Dynamic, ¿no? Entonces Pablo pues vino allí a... Yo no sé cómo se enteró de la existencia de la revista, pero me acuerdo que vino allí con su producto para decirnos que él tenía un producto, que lo había desarrollado. Claro, nosotros vimos ahí, yo creo que entonces tenía unos 17 años, 17, 18 años, como mucho, no tenía más. Y allí apareció con su juego y con su portada. Le habían hecho una portada, y una portada muy mala, francamente mala, ¿no? Y bueno, y Domingo y yo, que en aquella época hablábamos con mucha gente, con toda la gente del sector, con toda la gente que estaba empezando a crear empresas para dedicarse a esto, pues es cierto que en un momento determinado sí nos convertimos un poco en, no sé, en una especie de, no mecenas, porque no lo pagábamos, pero sí que mostrábamos nuestro apoyo incondicional por el software español, porque los dos teníamos bastantes deseos de que el software español funcionara. Entonces me acuerdo que le sentamos allá a Pablo y le dijimos, bueno, pero esto está muy bien, pero tú con esto qué pretendes hacer, es decir, has hecho un juego, nos sorprende, un tan joven, habéis hecho un juego fenomenal, esto tiene mucho por venir, un juego que me acuerdo que, bueno, sin entrar en tecnicismos, pero que el personaje que lo hacía entonces en esa Imazune, en vez de no era un spray que se fuera moviendo, sino un spray que ya existía y se iba borrando. Iba apareciendo, ¿no? Entonces, es decir, las técnicas de programación o los conocimientos de programación entonces eran muy rudimentarios, pero bueno, tenía un valor para nosotros importantísimo, ¿no? Y le dijimos, mira, deja de hacer esto, te vamos a presentar a alguien. Pusimos en contacto con Aspirin y para que les hicieran, porque lo que el Domingo y yo tratamos de explicarle es que la imagen de su juego era fundamental y que y sin una imagen impactante, sin algo verdaderamente que llamara la atención, no iba a hacer nada, ¿no? Entonces Pablo, que era muy listo y aprendíamos rápidamente, pues siguió los consejos que le dimos y se puso a trabajar. Y nosotros desde aquel instante, para nosotros Dynamic y Pablo era una especie de, no sé, le teníamos un cariño especial, ¿no? Y es cierto que sí le protegíamos, sí le ayudábamos y sí hicimos todo lo que pudimos por ellos, ¿no? O sea, para nosotros Dynamic era una empresa muy importante y yo tengo grandes recuerdos de Dynamic. Luego, desgraciadamente, tuve cuando empecé a trabajar en Topo, tuve ahí, mi amistad se vio amenazada durante un tiempo y me dolió porque para mí Dynamic ha sido, no sé, no solamente una experiencia, sino un momento muy importante en toda esta historia, ¿no? Hay un momento en el cual, yo supongo que un poco alimentado por el grandísimo éxito que estaba teniendo en ese momento la revista, porque además es que conectó, yo creo que muy rápidamente con los usuarios, y yo creo que hasta el punto de que toda esa filosofía que estamos comentando y ese cariño, que vuestros propios cariños en la revista se transmitían también a la gente y la gente los adoptaba como propios, es decir, hay un cariño hacia todos los juegos españoles de la época, hacia Dynamic, hacia todo lo que se hacía, que yo creo que también viene un poco de ahí. Además es algo casi único, ¿no? Porque te iba a decir la historia, pero bueno, es muy español esto de que siempre pensemos que es que los españoles, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí pasaba todo lo contrario, ¿no? O sea, esto es como lo tenemos todo sacralizado, ¿no? El tema del software español. De pronto, supongo que alimenta por este éxito, aparece una revista que a mí particularmente, yo cuando la descubrí fue como un shock. Ya estábamos un poco con el shock de Microhobby, pero aparece Micromanía, que además es una revista orientada a los jugones. Y tú además eras el que estaba un poco más ligado a todo este tema de las relaciones con los juegos, el software y tal. ¿Cómo surge esta idea de hacer una revista mensual que estaba única y exclusivamente destinada para el jugador y además que tenía ese componente un poco de destripar los juegos, ¿no? De permitirte manipularlos mediante la programación, etcétera, ¿no? Que era algo que para nosotros era como magia, ¿no? ¿Cómo surge de pronto la idea de Micromanía y cómo caes ahí en Micromanía? Bueno, Microhobby, efectivamente, como tú dices, fue un éxito sin precedentes que yo creo que ni el propio José Ignacio había ni imaginado. Y bueno, a raíz del número uno, la campaña de televisión que hicimos, bueno, yo recuerdo que la centralita que teníamos en Hobby Press se desbordó, era imposible atender la cantidad de llamadas que recibíamos, la gente emocionada y por lo distinto de la revista, ¿no? Porque entonces no había nada y era totalmente distinta, era una revista totalmente gráfica, como os he dicho, con contenidos para todo el mundo, que iniciaba a mucha gente que ya estaba, de hecho, interesada por este tema en un tema totalmente nuevo, innovador. Y bueno, esto empezó a funcionar muy bien, Microhobby empezó a funcionar muy bien. Y entonces llega un momento en que aparece, en que el Spectrum ya no es la única máquina que existe, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otras máquinas, empiezan a aparecer los primeros Astra, llegan a la redacción, me acuerdo, los primeros MSX, y nosotros decimos, ¿y qué hacemos con esto? Nosotros estamos bien, pero tenemos una revista de Spectrum, ¿no? Y fundamentalmente de Spectrum. Entonces pensamos en darle cabida a esta nueva generación de consolas que empiezan a aparecer, o sea, de consolas, de ordenadores que empiezan a aparecer. Y bueno, y en principio la idea es, bueno, vamos a hacer el equivalente de Microhobby en Micromanía, ¿no? Pero multiplataforma. Pero claro, hacer eso hubiera supuesto en ese momento destruir o echar por tierra lo que era Microhobby. Esto era una revista semanal, la otra iba a ser mensual, y entonces pensábamos, bueno, si hacemos una revista mensual, no tiene por qué competir directamente con Microhobby, porque nuestro peligro era siempre que Micromanía compitiera demasiado con Microhobby y acabara, digamos, quitándole el protagonismo cuando estaba en una época totalmente floreciente y que funcionaba muy bien. Y entonces, bueno, al principio se piensa decir, bueno, hacemos un multiplataforma, pero un multiplataforma cogía también partes de lo que era entonces Microhobby. Y como, bueno, yo había desarrollado toda la parte de videojuegos y me había especializado en todo el tema de lo que eran videojuegos, pues bueno, la idea surge, yo hablo con José Ignacio y me dice, no, vamos a intentar hacer una revista basada en tu área, en la parte que tú llevas y tal, y bueno. Y entonces pensamos en eso, en hacer una revista totalmente dedicada a juegos. ¿Qué podemos hacer con los juegos? Pues destriparlos, evidentemente, ¿no? Es decir, darle vidas, darle ventajas para jugarlas y, bueno, y hacer los famosos cargadores que se metían delante de los juegos. Y para eso contamos, bueno, pensamos el proyecto, nos parece que puede ser un proyecto interesante y que, bueno, eso, y que da otra visión totalmente distinta de lo que es el mundo de los ordenadores entonces, pero enfocada totalmente a juegos, porque Microhobby está enfocada a juegos, pero también está enfocada a otro montón de cosas. Y esta única y exclusivamente, yo creo que es la primera revista propiamente de videojuegos que existe, ¿no? Y nos concentramos en eso, en hablar solo de juegos y en hablar solo de... Solo para adictos, sí. Y por eso, bueno, pues surge un poco la idea. En principio, José Ignacio quería que yo llevara más esta y Domingo la otra, pero al final, bueno, como esta la habíamos hecho un poco en equipo juntos y tal, pues bueno, surge la duda de no separarnos a Domingo y a mí y seguir colaborando en ambas publicaciones. Entonces, llegamos a un acuerdo y decimos, vale, Domingo va a dirigir las dos revistas y entonces a mí me promocionan como subdirector de las dos revistas. Uh-huh. Un poco, digamos, para buscar para que no nos enfrentemos un poco entre nosotros, o digamos, tú te vas a uno, tú te vas a otro, y se intenta hacer así. Contamos con la ayuda inestimable de Primi, porque él es el que nos hace, nos modifica. Yo tengo por ahí en casa incluso un Spectrum modificado por él, que pues le había metido una tarjetita que tú pulsabas una tecla y cuando pulsabas una tecla sacaba el cargador del juego, lo podías extraer fuera. Entonces, una vez que tenías el cargador, la rutina que cargaba el juego, podías entrar en determinadas áreas del juego y modificar las vidas infinitas y todo este tipo de cosas. Yo me acuerdo que incluso yo en un momento determinado con este ordenador que me dio Primi Y bueno, entonces contratamos a un programador, a Paco Martín, que se pone a hacer cosas con nosotros. Y bueno, él era un poco el genio de esto y el que nos hacía los cargadores. Y luego estuvo trabajando en Dynamic y luego estuvo en Topo conmigo también. Uh-huh. Y bueno, y él nos hacía un poco este trabajo. Y yo, como tenía mucha curiosidad, le dije que me enseñara cómo se hacía. Y bueno, yo me acuerdo que me iba a mi casa y por la noche cuando llegaba me ponía y me hacía cargadores, buscaba las vidas de... Erais muy viciosos de determinado juego, y luego decía, mira, Paco, mira el cargador que tengo aquí, que he hecho, que también era como un poquito como su alumno, ¿no? Pero era un mundo muy interesante, ¿no? Y bueno, y así surge, es decir, estuvimos haciendo durante bastante tiempo, trabajando sábados, domingos, todos los días, me acuerdo, porque era un proyecto que tenía que salir, yo creo que salió en el mes de abril, me suena, quiero recordar. Y bueno, y estuvimos bastante tiempo trabajando en él, y otra vez sacamos una revista. Y otra vez nos sorprendimos porque volvió a ser un éxito. O sea, esta vez porque era multiplataforma, esta vez porque cubría otro tipo de productos y bueno. Pues mira lo que me pasó, mira, esta, el número 2, yo recuerdo, yo veraneaba en un pueblo de Ávila. Y a mí me pilló en verano. Y yo vi, el primer número que vi fue el número 2. Me fui al kiosco, de pronto lo vi y digo, esto no lo puedo creer. Digo, pero el juego de Ultimate, pero esto qué, los mapas, no sé qué. Y digo, no, pero no puede ser, lo compré, bueno. Estábamos ahí todos los amigos que teníamos Spectrum y estábamos ahí todo el rato dándole a la tecla, lo veíamos y bueno, inmediatamente me acuerdo con mis amigos corriendo al centro del pueblo a comprarla también. Y yo a mi padre, yo le recuerdo que él iba a trabajar a Madrid y le decía, mira, papá, tienes que ir kiosco por kiosco hasta que encuentres el número 1, o sea, tienes que encontrarlo como sea. No sé, fue la verdad es que muy, muy impactante, no sé, por lo menos esa fue mi experiencia, pero es que estoy convencido que fue la de mucha gente cuando lo vio, ¿no? Porque al final, el tema de los juegos era... todos compramos el ordenador para estudiar, pero bueno, ya sabemos al final para qué lo usábamos. Y tú, de pronto, apareces como director, creo que apareces como director ejecutivo, creo que es lo que es un director ejecutivo, el número 6, que es el primer número, lo tenemos también aquí, la primera revista, con una portada de Abusing Bell. Otro número fantástico donde aparecen destripados todos los juegos, los principales juegos de Dynamic. Además, el Abusing Bell es un juego para mí muy importante para Dynamic, porque fue el primero, bueno, que casi sentó de alguna forma la imagen de lo que era el sello de calidad Dynamic, digamos, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cambiaron mucho tus funciones por el hecho de hacerte director o tú más o menos seguías haciendo lo mismo? O quizás fue Domingo el que se desvinculó más. Es que hay un momento en que Domingo y yo, pues yo creo que la bueno, al final yo me encargaba prácticamente de Micromanía y el de Microhobby, ¿no? Entonces, aunque seguíamos teniendo, digamos, elementos comunes y yo seguía escribiendo en Microhobby, pues al final, pues cada uno nos íbamos especializando en un tema. Entonces, hubo una época en la que Micromanía empezó a hacer un poquito de sombra a Microhobby, ¿no? Y a José Ignacio le preocupaba. Y bueno, y... Bueno, esto te voy a contar, no se lo ha contado a nadie, pero... cuenta. Un día me llamó José Ignacio y me dijo que quería que dirigiera Microhobby. Y bueno, yo estaba con las dos revistas, pero él quería ya separarnos. O sea, él consideraba que estaba empezando a evolucionar y que esta se estaba quedando un poquito atascada, ¿no? Entonces quería, digamos, reflotar un poco la revista Microhobby y tal. Y entonces él me dijo que quería que llevara la revista Microhobby. O sea, que yo me quedara con Microhobby y que Domingo pasara a Micromanía. Microhobby entonces seguía siendo la más importante a nivel de todo, ¿no? Pero José Ignacio pensaba que las cifras estaban empezando a decrecer y que veía cierta alarma o cierto problema en la revista. Digamos, quería reflotarla un poco y separar el concepto. Pero claro, a mí cuando me lo dijo tampoco es que me entusiasmara, porque yo era más de juego, más de videojuegos, y lo cierto es que Domingo estaba mucho más metido en el tema del hardware, trabajaba mucho con Primi en hacer desarrollos, le preocupaban otro tipo de cosas, es decir, estaba enfocando la revista un poco más a un nivel mucho más informático, ¿vale? Lo que luego serían otro tipo de revistas. Y yo estaba mucho más con la parte lúdica y tal, pero bueno, al final me dijo eso y dijo, bueno, que hablaría con Domingo y tal, y que ya me comentaría algo. Y habló con Domingo y me volvió a llamar y me dijo que me iba a encargar de la revista Micromanía. dije, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Para mí fue una gran satisfacción. Por lo visto he hablado con Domingo y Domingo en ningún caso quería abandonar lo que consideraba que había sido parte de... Porque él estaba desde el principio, fue la primera persona contratada en Hobby Press para hacer esto y yo entendía perfectamente que quisiera seguir con la revista. Y bueno, y ahí un poco se separaron nuestras vidas, ¿eh? Hasta entonces hemos estado siempre juntos. Y José Ignacio, como no quería desligarme totalmente del tema de microhobby, me pidió que me encargara de los microhobbies especiales, que era una revista que sacamos cada X tiempo, y donde era toda una revista de guías, mapas, absolutamente mucho más, como Micromanía, pero quitando toda la parte de noticias, de novedades, de los seis estos, de todo, o sea, es decir, donde nos enfocábamos a hacer guías de juegos, revista de guías, fundamentalmente guías. Y bueno, y ese fue ya mi único contacto con Microhobby. Y a partir de entonces, pues José Ignacio, insisto, que era muy listo, pues fomentó mucho nuestra competitividad. ¿Vale? Entonces, nos obligaba a mantener cierto grado de competitividad fuerte, ¿no? Por ejemplo, si alguien sacaba la primera portada de un juego antes que el otro, pues claro. Y yo incluso me acuerdo que le pisé varias portadas a Domingo, porque incluso... Y era curioso porque yo tenía una revista mensual y era una semanal, ¿no? Entonces, claro, bueno, pero ahí llega tu momento, cuando se acerca tu cierre, ahí ¿sabes llega el punto. ¿Sabes lo que pasó? Que esta es la realidad. Es decir, Domingo era una persona muy metida en la redacción. No era una persona que le gustara... salir a hablar con la gente o hacer entrevistarse con la gente o asistir a sitios, a reuniones o a actos públicos. Y entonces, claro, al final, ¿qué ocurría? Que como cuando yo estaba en Microhobby, yo era el que mantenía las relaciones con todo el mundo, iba a ver a todo el mundo, entrevistaba a todo el mundo, conocía a Herve cuando no existía, a sus directivos, a todo el mundo y tal, pues al final... Resulta que Domingo estaba allí metido en su relación con sus experimentos, sus historias, su hardware, le encantaba y le apasionaba. Y yo era el que conocía más a la gente. Entonces, claro, al final cuando había que meter contenidos, pues a mí me era muy fácil relacionarme con otras personas que ya mantenía relaciones con ellos desde hacía años. Y bueno, pues era mucho más sencillo para mí. Entonces se fomentó esa especie de no sé, el pique entre los dos y tal, que bueno, que para José Ignacio era bueno, pero que bueno, que tampoco era un pique que fuera más allá de mira lo que he hecho, pues mira lo que he hecho yo, pues ahora yo he hecho esto, bueno, tal, un poco así, ¿no? Pique sano, que se dice. Sí, sí. De bueno. Hecho, no hubo mucho pique porque cuando yo me fui de Hobby Press me dijeron, ¿quién crees que debe dirigir Micromanía? Y dije que Domingo. Es decir, que tenía gente conmigo que podía haber dicho que lo hiciera, y para mí dije, una vez yo fuera, dije, Domingo, la persona en la que más confío para hacer esto. Quiero decir que bueno, que nuestra relación fue de amor, competencia, pero bueno. Está muy bien. Bueno, claro, esto que... Has mencionado antes Underworld, y Sabre Ghoul y todos estos juegos, sobre todo Underworld, Nightlord y todos estos juegos fueron verdaderas joyas cuando llegaron a nuestras manos. Y bueno, ver esos primeros juegos simulando un 3D, porque no era un 3D real, pero para nosotros era algo espectacular, ¿no? Esta era una forma, además de todo ese entusiasmo que vosotros sentís al verlos. Y no te he contestado sobre el tema este. Y Abusing Bell para mí es una obra de arte de la época. O sea, es el primer juego que nos enseña Dynamic que decimos, este es verdaderamente un gran juego, ¿no? Y nos sorprendió que Dynamic fuera capaz de hacer un juego así en aquel momento, y bueno, fue una grata sorpresa para todos. Yo creo que fue un cambio evolutivo en Dynamic, y para mí un juego encantador, o sea, de un cariño especial. Sí. Que sigo viéndolo y me sigue pareciendo un juego para la época excepcional. A mí siempre ha sido mi juego favorito de Dynamic, porque además yo creo que es el punto de inflexión, y además es el juego más influyente en todo lo que se ha hecho después. Sí, yo si me tuviera que quedar con uno de... Bueno, casi español de aquella época, yo creo que elegiría este. Sí, sí, sí. Y bueno, y esta era además la forma de... Sí, estas portadas, ¿no? Esta portada de Ponce con... Era vuestra forma también de volcar ese entusiasmo que vosotros sentís viendo eso, volcarlo, ¿no? En lo que hacíais. O sea, que yo creo que eso tenía una parte también bonita, ¿no? Sí. homenajear eso que tanto os gustaba, ¿no? Bueno, hay un número por aquí que yo creo, vamos a ver si es este, el número, puede ser el número 22 o el número 24, en el que de pronto aparece un reportaje sobre una nueva compañía española que yo creo que estaba destinada a competir con la mismísima Dynamic, que se llamaba Topo. Tú habías comentado antes muy bien que, bueno, esa, un tema, digamos, muy interesante que tú tenías en el ejercicio de tu trabajo era en esas relaciones que tenías con todo el mundo, y entre ellos con Paco Pastor, ¿no? Que no se nos va a escapar, pues, que era el auténtico, no sé cómo decirlo, emperador del juego de 8 bits en España en ese momento, ¿no? ¿A ti tú qué recuerdas cuando aparece Topo en escena por primera vez? Tú en ese momento no estás ligado a Topo. O sea, hay varios intentos de construir un Topo, ¿no? Entonces, uh-huh. Paco siempre quería construir un Topo. Siempre. Bueno, el tema está en que Herve llega un momento en que distribuye Dynamic, empieza a distribuir Dynamic. A Dynamic le interesa Herve porque la relación Ocean-Herve es muy buena. Y llega un momento. Estamos aquí con esto, con esta. Sí, tío, el número 22. Me acuerdo. Un reportaje de, que se llama además Toposoft, un presente con futuro. Tenemos que decir que tenemos aquí una mesa llena de juegos de Topo. Los dos primeros juegos de Topo son estos, además. Estos son los dos primeros lanzamientos, el juego de Rafa Gómez y el Survivor y el Spirit, estas dos cintas que salieron un poco en paralelo. Y bueno, sí, tú de todos estos movimientos estabas enterado, evidentemente. Sí, bueno, yo te cuento, o sea, Paco siempre quería, bueno, ellos acaban distribuyendo Dynamic y ellos son conscientes de que existe un software español, conocen a Opera, o sea, a Made in Spain, es decir, bueno, ellos mantienen tienen la obligación de alguna forma de mantener relaciones con todas esas compañías y distribuyen algunas de ellas, pero fundamentalmente Dynamic, ¿no? Y bueno, y ellos son conscientes de que este Dynamic, y ellos siempre, Paco siempre quiere formar, tener su propia compañía de software. De esto habla conmigo en multitud de ocasiones, incluso mucho antes de que existiera Toposoft, ya me habló y me explicaba, me pedía opinión, me preguntaba. Y cuando contrató a la gente de Topo, me hizo incluso hacerles una entrevista para ayudarles un poco y también me pedía la opinión, qué te parece esta gente que hemos cogido, qué tal, qué cual. Uh-huh. Y bueno, y ahí surge un poquito el tema, porque ellos hablan mucho conmigo de este tema, y cuando ya deciden meterse directamente con Topo, pues bueno, pues no sé, me lo cuentan, yo me parece genial, yo estoy en las revistas entonces, y bueno, y le digo que fenomenal, que está muy bien y que estamos dispuestos a ayudarle, evidentemente, como hemos ayudado al resto de las compañías españolas. Pasa que Herve llega a un momento en que quiere canibalizar, se quiere comer todo un poco alrededor y quiere ser un poco el dueño absolutamente de todo, ¿no? Entonces surgen algunos conflictos, yo recuerdo. Hay una serie de acontecimientos que me llevan a mí a Topo, ¿no? Y que son fundamentalmente dos. Uno es que yo empiezo a estar en desacuerdo con la política de Hobby Press con respecto a la línea que se empieza a seguir o el tema de las revistas, lo que se quiere hacer con las revistas. Considero en un momento determinado que no se hace mucha inversión. Y Topo, que está ya en manos de Herve, empieza a ser cierta obsesión para los directivos de Herve. Ellos quieren a toda costa que Topo se convierta en Dynamic. Y además tienen un conflicto con Dynamic por un tema de Rappel o algo así, quiero recordar. Y hay cierto conflicto en un momento determinado donde discuten a nivel de derechos si tenían que haber pagado una cantidad o no. Hay cierto enfrentamiento hay cierta ruptura entre Dynamic y Herve, ¿no? No están de acuerdo en algunas cosas. Y entonces es el momento en el que Herve decide potenciar a Topo. Y, Y hay incluso, yo recuerdo que entonces se hizo una, había una entrega de premios de a los mejores videojuegos del año, ¿no? Y entonces, en ese momento todos los premios prácticamente se los lleva Dynamic, ¿no? Y esto no le gusta mucho a los directivos de Herbe. Y entonces fue cuando, bueno, se mezcla el hecho de que yo empiezo a estar desconforme con algunas de las decisiones de José Ignacio en Hobby Press, y llega antes ocurre una cosa y que es un poco el detonante. Esas navidades, justo las navidades antes de que yo pase a formar parte de Topo, recuerdo que había una competencia feroz por aparecer en la revista Micromanía. Entonces, yo me acuerdo cuando yo cojo la revista, ese número 6 del que hablabas antes, me acuerdo que José Ignacio me da dos instrucciones. Dos instrucciones y un consejo. O sea, me dice, haz lo que te dé la gana, lleva a la redacción como quieras, nunca puede bajar de 12.000 ejemplares y todos los 25 de cada mes tiene que estar en la imprenta. Si no cumples estas dos... Mala suerte. Estás fuera. Es decir, este es tu compromiso y tú, ahora, a partir de aquí, de este momento, pues haz y deshaz lo que quieras, ¿no? Y bueno, y ese es un poco... Y yo me acuerdo que claro, fíjate, entonces, no sé, Micromanía, yo cojo estaría entre unos 18.000 ejemplares, por ahí, más o menos. Y de repente empezamos a subirla. A raíz de ese número 6 empezamos a hacer cosas, yo solo me dedico a Micromanía, empezamos a subirla... Y bueno, la revista, cuando yo la dejo, ya teníamos 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares. Y era la, y, qué barbaridad. Y era la revista de mayor valor a nivel publicitario de la editorial. O sea, la publicidad era la más cara, es decir, está en pleno auge, ¿no? Entonces, claro, era una revista tan cotizada, tan querida por todo el mundo, que yo me acuerdo que había... Todo el mundo te llamaba y te presionaba para que le pusieras en la portada. Y entonces, claro, en esa Navidad me acuerdo que había juegos de Dynamic, de Topo, de ópera, de... Yo decía, bueno, ¿qué hacemos? Aquí todo el mundo quiere estar aquí. Me presionaban, me llamaban, ¿por qué tenemos este juego? Genial. Pues a mí, un poco Paco y Andy, entonces, que ya empezaba a formar parte de Herbe, me decían que, bueno, me reunieron un día, es que tienes que apoyarnos. Pero claro, su obsesión por apoyarnos era, tienes que apoyarnos y tienes que sacarme ahí a mi producto. Entonces yo, no sé si bien mal o estúpidamente, no sé, pero adopto una decisión salomónica y digo, para ninguno. Y entonces hago una portada que titula Póker de Ases. Esa revista, mira, estuvimos hablando con José Antonio Morales. Dije, porque en esa revista aparecía, creo recordar que aparecían los primeros juegos precisamente de ópera, que aparecía el ISO. Yo quise hacer un poco y decir, bueno, vamos a repartir entre todos, ¿no? Y yo me acuerdo que se lo comentaba José Antonio Morales, digo, fíjate, esta revista yo la recuerdo porque fue como impactante, decir, era un momento de tal confluencia de juegos, porque estaban además anunciándose el Army Moves, el Game Over. O sea, todos los pesos pesados de Dynamic, los pesos pesados de Opera, los pesos pesados de juegos de Herbe irrepetibles. Entonces dices, claro, es que se nota. O sea, en la portada dices, mira, es que no puedo poner todo lo que está saliendo, voy a ponerlo todo. Pues esa fue la idea. Entonces digo, no puedo hacer esto. Digo, pues mira, tengo que repartir entre todos y tal. Y bueno, y por eso hice eso. Además era efectivamente una época, yo creo que fue el culmen de la, no sé, la mayor época de donde todas las compañías españolas y las no españolas estaban ya levantando el videojuego de ese nivel en el que había estado durante esos años a un nivel superior. Empezaba a ser algo mucho más importante. Entonces, bueno, ahí surge todo el tema. Entonces, a Herbe no le gustaba tampoco mucho lo que había ocurrido. Ellos querían seguir teniendo un protagonismo y pensaban que querían cambiar algo, ¿no? Y entonces creo que fue esas navidades, se hace la entrega de premios, que se hace, no me acuerdo dónde fue, en un teatro, no me acuerdo dónde fue, yo creo que estábamos en un teatro, y entonces ya Herbe habla conmigo y me hace una oferta y me dice que quiere que me vaya a trabajar con ellos. Yo al principio, la verdad es que no estuve muy por la labor de irme a trabajar con ellos, pero bueno, mi mujer está embarazada en ese momento... Me dice, conoce a Herbe porque hemos estado en alguna fiesta de Hobby Press en la que había venido la gente de Herbe y nos habíamos conocido y me empujan un poco a irme a topo, ¿no? A mí me gusta, o sea, estoy muy ligado al mundo de videojuegos y me encanta el mundo de los videojuegos, pero lo mío era más entonces el mundo editorial y yo me sentía muy, muy a gusto en el mundo editorial. Pero al final Herbie empezaba a ser una empresa muy poderosa, una empresa que ya teníamos, que estaba creciendo enormemente y bueno, y al final influenciado por todo el mundo, por ese tema de que empieza a haber cosas que no me gustan en Hobby Press y tal, pues acabo tirando para allá y acabo tomando la decisión de irme. No sé si correcta o incorrecta, pero acabo tomando la decisión de irme. Y me voy y bueno, yo sé que me voy a ir, hay gente que todavía no lo sabe entonces, y en la entrega de premios de anuales, pues se lleva Dynamic prácticamente todos los premios. Y entonces yo me acuerdo que me siento con Andy y me dice que me sienta a mí y me dice, el año que viene los premios tienen que ser nuestros. Y bueno, y me recuerdo de aquella frase y tal, porque él estaba también un poco obsesionado con que fuera así, ¿no? Y bueno, al final decido irme, hablo con José Ignacio me hace una contraoferta para que me quede, me ofrece absolutamente de todo y bueno, y al final tomo la decisión de irme y bueno, y empiezo a trabajar a finales de enero de ese año, o sea, del año, de esas navidades, después de esas navidades, y bueno, empecé a trabajar en aquella época y bueno, y llego a un sitio nuevo, a un mundo nuevo, a una historia nueva en el que me siento pues al principio pues, también un poco perdido, a pesar de que conocía el negocio, pero bueno, conocía el negocio, lo conocía perfectamente, pero me siento un poco ahí perdido y así aterrizo en Topo de repente, ¿no? De repente y sin saber bien por qué, ¿no? Y bueno, y o sea, te fuiste en el fondo inseguro de lo que te iba... Sí, a mí me apasionaba hacer revistas. O sea, yo era feliz de editar revistas, o sea, yo... Porque las revistas eran, no sé, estar más cerca de la gente. O sea, estar más cerca de no sé, yo me acuerdo cuando hacía un número nuevo, me iba al kiosco y veía a la gente comprar Micromanía y me sentía alucinado y me decía, comprando Micromanía, ¿no? Y no sé, me sentía como... Porque algún número incluso, me acuerdo, a partir del número 6 prácticamente lo hice yo solo, o sea, porque cuando cambiamos y yo tenía maquetador, había cogido un nuevo, tal, o sea, y prácticamente lo hice yo solo, entonces había dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo a hacer la revista y de repente estaba... Sí, en un negocio. A mí me atraía el mundo de los videojuegos pues siempre. Y siempre que estaba en esto, pues había intentado hacer mis pinitos intentando hacer un código y hacer no sé qué, y que se movía un sprite por una pantalla. Es decir, que siempre sientes ese deseo de hacer cosas, ¿no? Y de repente, pues llegas allí y bueno, dices, ahora estoy aquí, ¿y ahora qué, no? Eso explica quizá a lo mejor la afinidad. Bueno, nos contaba Barbero que a mí me... No sé, bueno, son cosas que además te gusta imaginarlas, ¿no? Él nos decía que cuando... Bueno, él era redactor de Micromanía, cuando quedaba contigo de vez en cuando, pues a comer y no sé qué. Ya contigo, digamos, al otro lado, el lado de Topo Herbe, tenías charlas súper amenas y además que luego tú le acercabas en coche pues a donde él te decía y que luego manteníais larguísimas conversaciones dentro del coche, que él recordaba con mucho cariño. Y quizá, no lo sé, eso es un poco el en ese momento tú estabas hablando con Barbero y estabas pensando, ahí estaba yo, ¿no? En el otro lado, ¿no? Yo supongo que eso te hacía a lo mejor ver... Yo tuve mucha nostalgia de lo que dejaba, muchísima, muchísima nostalgia. Y además de tener mucha nostalgia es que, vamos a ser sinceros, es decir, cuando Herbe me contrata, el único objetivo de Herbe es crear un Dynamic. Algo que supera Dynamic, su obsesión es tenemos que ser más que Dynamic, tenemos que vender más que Dynamic, tenemos que estar por encima de Dynamic, ¿no? O sea, Dynamic es el modelo a seguir y el modelo a superar. Claro, a mí me resulta extraño esa situación porque mi relación con Pablo y con Víctor es genial y porque les he visto crecer y porque no solamente les he visto crecer, sino que he ayudado a que sean lo que son, ¿no? Y bueno, y yo me acuerdo incluso que durante las primeras, o sea, los primeros meses de trabajar en Topo yo quedaba con Dynamic a comer en algunas ocasiones y hablábamos y tal, y hablábamos del sector, hablábamos de los videojuegos, pero claro, yo me daba cuenta, al principio no eras tan consciente, pero poco te das cuenta de que realmente cuál era tu función allí, es decir, yo llego a un grupo de gente. Bueno, además llegó un grupo de gente que es hostil conmigo totalmente, evidentemente, porque claro, ellos habían formado su grupo. Es decir, los tres pioneros de Topo habían estado allí en una habitación, habían desarrollado, habían creado sus juegos, habían... Este que tenemos aquí, ¿no? Las tres luces, que era el prototopo. Sí, sí, sí. Y entonces ellos habían creado sus juegos, es decir, y estaban muy, muy contentos. Herve había hecho una inversión, había contratado un grupo de programadores nuevos, ganaban mucho dinero para la época, eran gente muy joven y con un nivel de ingresos muy alto comparado con la población normal. Es decir, que había ahí un equipo creado, lo habían creado con mucho mimo, estaba todo muy pensado, estaba todo muy, no sé, toda la gente contratada allí pues estaba muy contenta de su grupo y tal, y de repente llega un elemento extraño que soy yo, que me siento allí y de repente me ponen por delante de todo el mundo y yo soy el que dirige Topo. Era una situación complicada. Y además sí. Que casi te presentan así, ¿no? Porque sí, sí que sé que estás ahí pues comiendo, no sé, con Javier Cano, quizá Paco, y realmente casi Paco te presenta como, a ver, sí. Este es Gabriel y va a ser la persona que va a llegar aquí, pues poco menos que con el látigo, para organizaros, para que esto se convierta en una empresa, para que produzcáis, para que no sé qué. Y entonces es un papel un poco ingrato, ¿no? Totalmente ingrato. O sea, yo incluso recuerdo los primeros meses de estar en Topo como la época más gris de mi vida, o sea, mi vida profesional. Porque yo no estoy a gusto, y entiendo que la gente no esté a gusto. Es decir, Javier ha creado su grupo con Emilio y dice, bueno, están ahí, se llevan muy bien desde el principio, él ha contratado a la gente, a los grafistas, a los programadores, a todos, ha iniciado los proyectos. Pero yo creo que hay un cierto rebote en Herve, no sé si Paco Andy o Andy Paco, porque eran un dúo, un tándem en aquella época, y hay un cierto rebote en ellos porque consideran que Javier es un gran desarrollador de juegos, que puede hacer muchas cosas, pero que le falta la parte de llegar, de promocionar su producto, de presentar a la gente, de hacer una campaña de publicidad, de sentarse en una redacción con la gente y venderles el producto. Y claro, me cogen a mí y dicen, bueno, cogemos a Gabriel conoce muy bien a toda la gente de la redacción, ha contratado a mucha de la gente que trabaja allí, su relación con Domingo es estupenda, con el resto, con toda la redacción de Micromanía, todos he contratado yo. Es decir, empieza un poco de decir, bueno, Gabriel puede abrir las puertas de todo esto y me coloca ahí. Entonces, claro, tú te das cuenta, porque como todo surge muy rápido, te das cuenta de cuál es la situación. Si yo hubiera conocido la situación entonces, no me hubiera ido a Topo. No me hubiera ido nunca a Topo. O sea, si yo veo la situación en la que estamos, conozco a la gente más de cerca, veo cómo está. Pero yo lo único que conocía, lo que se había hecho, de repente me dicen que han contratado a un grupo de programadores y que voy a dirigir Topo. Pero claro, voy a dirigir Topo, con un Javier enfadado, con un grupo de gente que no quiere que me vea como un extraño, como ¿qué hace este aquí? Estamos muy a gusto, estamos en nuestra burbuja, en nuestro mundo, en nuestro tal. Y bueno, y yo trato de explicarles que mi misión es que sus juegos se vendan, ¿no? Y que yo estoy ahí para que sus juegos se vendan, para que se den a conocer. Y bueno, pero es un tiempo muy difícil. Tengo complicaciones, no me llevo bien con ellos, pero trato de respetarles, evidentemente. A Javier al final se le separa muy mal hecho, por otra parte, de lo que son los proyectos que él ha iniciado, y se le deja con la parte de, digamos, de programadores que no están en house, que están trabajando los externos, fuera, los externos, y bueno, dices, al final dices, bueno, le dejan con esa parte para desarrollar otro tipo de proyectos y me hacen que yo siga con los proyectos que ya se han iniciado. Y bueno, y yo, claro, me siento allí, evidentemente, como un invasor. Absolutamente como un invasor. Entiendo la situación. Entiendo que no me acepten. Y para mí es una época difícil y una época complicada. Mi relación con Javier es prácticamente inexistente. Aunque él trata de ser simpático y agradable conmigo en algunas ocasiones, porque soy su jefe. Pero él no está a gusto allí. Yo me doy cuenta que no está a gusto él allí. Que bueno, y además todos los que están allí están en contra mía. Todo menos Emilio, curiosamente. Emilio, que era el socio fundador con Javier, con el que es con el que mejor me llevo. Además, un programador excepcional que me sorprende enormemente porque todo el mundo estaba escribiendo código y él nunca escribía código. Nunca. Siempre se ponía, desarrollaba, dibujaba, pintaba, se hacía sus organigramas, tal, cual, tal, sus árboles, tal. Y me decía, me hizo un día, dice, te parecerá que no avanzo en mi proyecto y tal. Pero no te preocupes que está aquí. Entonces, y efectivamente estaba ahí. O sea, era un programador, pero de los de verdad, o sea, de los de con visión analítica, capaz de hacer. Eso es que pasaba en aquella época. Cuando entrevistamos a Andrew Hewson y nos contaba que el programador de un juego que se llamaba Nebulus, decía, bueno, este es que era un tipo que cogía y tenía una pila de folios. Entonces él se podía coger su lápiz, se podía escribir, y escribía un folio, otro folio, y cuando ya terminaba el juego, es que lo terminaba. Y entonces luego ya se ponía y nada, pues ya lo tenía y el código funcionaba. Y dice que era, claro, eso era la. Y eso lo comentáis mucho, sí. Se trabajaba de otra forma distinta ahora, quizás. Es que muy poca gente trabaja así, ¿eh? O sea, de hecho, yo no sé qué habrá sido de Emilio, yo sé que estaba haciendo robots y estaba haciendo cosas cuando dejó el tema este de los videojuegos, se dedicó a algo de robótica o de tal. Le iba mucho porque, claro, su capacidad analítica de hacer cualquier cosa en papel antes de empezar a escribir código era muy, muy buena, ¿no? Entonces, bueno, con él es el con el que mantenía una relación un poco mejor y con el resto, pues estuve allí. O sea, yo traté de vivir en al margen de lo que estaba ocurriendo y bueno, haciendo mi trabajo, que al fin y al cabo era pues empezar a presentar a los juegos, promocionarlos, sacarlos fuera, montar historias, pues no sé. Yo iba a la revista, montaba, no sé, les presentaba los juegos, les llevaba allí el producto, lo veíamos, trataba de presionar para que bueno, me dieran cierta promoción de mis productos, pero claro, llegó un momento incluso viví en un mundo muy difícil porque allí donde estaba no era admitido porque había ido como el invasor de un grupo de gente que ya tenía un grupo creado y mis excompañeros me veían como una amenaza porque cualquier cosa que hicieran a mi favor podía ser considerado por el resto de la industria como un favor personal a Gabriel y todo. Entonces, claro, ¿qué hago? Estoy aquí atrapado en un sitio donde, bueno, sí. Y Dynamics, que era la gente con la que mejor me llevaba, la gente con la que quería y me llevaba fenomenal. Sí, pues era la competencia. Era la competencia. Decía, bueno, pues ¿dónde me he metido? Es decir, me he metido en un terreno donde estoy solo, completamente solo, sí. Bueno, pero también tenía la parte buena, digamos, de que tenías posibilidad de todo eso irlo. O sea, una vez que tú lo ves todo en contra, pues dices, bueno, ahora me toca irlo eso toqueteando, moldeando y tal. Tú al principio, claro, entras en topo y es cierto, claro, es un momento ingrato. Tienes además a gente, por un lado, muy brillante y muy joven. Entonces, bueno, pues también cuando somos jóvenes, pues tenemos también una forma de comportarnos, etcétera, pues más difícil y es natural además que así sea, ¿no? Y bueno, y además te pasan cosas ahí súper curiosas, ¿no? Había por ahí una anécdota que tú incluso también comentabas y que con Borro había estado comentando hablando hace poco de ello, del el momento Ouija. O sea, cosas que podían. Momento Ouija. Eso fue espectacular. Cuando llegué ahí un día y me les encontré a todos haciendo una Ouija. O sea, yo no daba crédito, ¿no? Pero entonces, cuando ocurrió eso del momento Ouija, es cierto, o sea, vamos a ver, ellos crean un equipo, tienen su equipo, y llega un momento en el que pensamos en ampliar topo. Y bueno, yo estoy con ampliar topo, evidentemente porque uno de los grandes problemas que tengo yo para congeniar con el equipo es que es el equipo de otro. Claro. ¿Qué haces? Porque si tú actúas si tú actúas con la mente muy fría desde el punto de vista empresarial y dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despedir al equipo y contratar otro. Es decir, cuando la situación está de esa forma, lo único que te hace es decir, bueno, si este no es mi equipo y me toca dirigir un equipo y me toca salir adelante con un proyecto, pues si la gente no está conmigo, tendré que buscar otra gente que sustituya a esta gente. Y la gente que yo haya contratado, eso sería lo que hubiera hecho una persona fría, calculadora y que le importara tres narices la gente. Pero claro, decir, van a echar a la gente, están trabajando aquí, han iniciado un proyecto, han venido con una ilusión. Entonces era como un, no sé, un, decía, por un lado sabía que es que... Y luego Javier pues seguía teniendo influencia sobre la gente, seguía estando detrás de la gente. Bueno, entonces era muy complicado para mí, ¿no? Entonces en una segunda fase lo que hice fue incorporar nueva gente. Nuevos programadores y nuevos grafistas. Y bueno, y esa gente sí la había contratado yo, sí la había traído yo. Me traje gente Dynamics, con lo cual mi relación con Dynamics se estropeó. Pero uno de los que me traje fue a Paco. Paco había trabajado conmigo en Micromanía. O sea, yo le conocía y me lo traje para acá. Paco hizo la versión de PC de Viajes entre la Tierra. Uh-huh. Y bueno, y me lo traje. Traje también gente, tenía otros colaboradores externos que trabajaban conmigo. Que lo hacían bastante bien, tenía, o sea, yo que te traía un grupo de gente externa también que estaba haciéndome proyectos, luego también me traje a grafistas, me traje al sobrino de Azpiri, a Jorge, que era un grafista excepcional, era un genio esto de las animaciones, y bueno, y a Roberto, otro que estaba con él en Dynamics, me los traje también aquí, y al final, bueno, por dentro de esa situación, digamos, complicada, pues lo que hice, bueno, es tener un grupo de gente que por lo menos ya trabajamos en una dirección común y en un proyecto común y bueno, y yo creo que este es el primer proyecto común. O sea, sí, por eso yo creo que le tendrá el Viaje Centro de la Tierra. Tenemos aquí el original. Lorna también, sí. Luego, y bueno, y son los dos juegos que bueno... Son los dos juegos que realmente ya son un proyecto de un grupo de gente trabajando en una misma dirección. Todavía tengo programadores, digamos, de la vieja escuela. Pero bueno, este es un proyecto. Este proyecto nos lo propone hacer Paco. Yo me acuerdo que me junté un día Paco y me dijo, vamos a hacer un... Se me ha ocurrido hacer un juego basado en la novela de Julio Verne. Tal. Incluso la idea del principio, la de... Empezamos con un puzzle, no sé qué, esto de montar un puzzle primero y luego... Pues la cuenta está muy emocionada. Entonces Paco me dice que quiere hacer un proyecto como este. Y bueno, ese es el momento en el que tenemos nueva gente, tenemos unos programadores, digamos, ya un equipo más o menos en el que podemos trabajar en un proyecto común. Y este es un proyecto común, es decir, un proyecto en el que trabaja todo el mundo. Con todos los ordenadores, para todas las plataformas. Y bueno, y es un proyecto común que mimamos, que cuidamos... Azpiri nos hace los primeros bocetos de personajes hechos dibujados y tal, y yo todo ese material se lo voy presentando en la redacción, en las revistas y tal, le voy soltando, digamos, poco a poco determinados elementos para que ellos tengan idea de la importancia que representa este proyecto. Y bueno, pues al final, digamos, Viaje al Centro de la Tierra se va forjando desde mucho antes de acabarse el proyecto como un gran proyecto. Y lo estamos haciendo durante muchísimo tiempo y bueno, pues al final se convierte en el primer gran juego realmente a nivel así de topo por ser un proyecto común. Y bueno, y encima ese año ganamos todos los premios. Al fin. Llegó ese momento de respirar. Entonces en ese momento pues... objetivo cumplido, ¿no? En esas relaciones con la competencia, vamos a decir, se producen en aquella época además unos curiosos bailes de proyectos de dinámica topo o de, por ejemplo, bueno, Azpiri deja de hacer las portadas para Dynamics y aparece en topo. El proyecto, por ejemplo, Lorna, el juego lo llega a anunciar Dynamics como propio. Yo supongo que también tiene que ver un poco pues con la marcha del propio Azpiri, pues igual os lo propone a vosotros para desarrollarlo. El asunto butragueño, porque el tema, bueno, hay por ahí esa comidilla de que, bueno, que yo creo que es así, o sea, que fue, digamos, a base de talonarios, se lo robaron poco menos a Dynamics, ¿no? O sea, realmente había ahí una lucha bastante encarnizada por empezar a pisar a la competencia de determinados asuntos, ¿eh? Sí, realmente, bueno, si Dinámica hacía algo, Topo lo tenía que hacer mejor, o tenía que hacer un producto mejor. Efectivamente, yo, si tenía la idea de hacer algo, llegaba Topo y tenía que hacer el proyecto o distinto, o mejor, o lo que tú dices, o en algún momento arrebatar el proyecto, porque bueno, la capacidad económica de Herve evidentemente era muchísimo mayor que la de Dynamic, ¿no? Y entonces Dynamic tiene que subsistir en proyectos que son capaces de desarrollar sin necesidad de hacer grandes inversiones. Sin embargo, Topo tiene si quiere grandes inversiones, ¿no? Entonces, bueno, tú cuentas con los medios tremendos y ellos, pues poco a poco, bueno, no es que se van debilitando, porque ellos siguen buscando la originalidad, siguen buscando un montón de cosas, ¿no? Y Butragueño es un proyecto que alguien decide fichar a Butragueño, se le ficha, además en el momento donde Butragueño ha llegado al culmen de su popularidad. Y bueno, y yo de esto lo que sé es que me dicen, hemos fichado a Butragueño y no tenemos ni juego. Ni juego, ni nada, de nada, de nada. Pero se había fichado a Butragueño, se le ficha por además bastante dinero, no me acuerdo cuánto fue, pero por bastante dinero para la época. Se habla de cifras entre 10 y 15 millones de pesos. Sí, por ahí estaría, más o menos. Unos 15 millones yo calculo, más o menos. Creo, ¿eh? Pues sí, ahora mismo sería muy difícil de precisar, pero no sé cuánto fue. Sé que fue mucho dinero. Y bueno, y se decide que, bueno, me dicen Butragueño, un buen día me llaman y me dicen, sí, hemos hecho esto, hemos fichado a Butragueño, vamos a hacer un videojuego. Yo me quedo mirando, alucinando, dice, un videojuego, ya no tenemos videojuego, no tenemos nada, no hay ningún proyecto iniciado que se llame Butragueño, ni hemos hecho un juego de fútbol, ni nada de nada. Y bueno, y me llaman un buen día, voy a la firma del contrato con Butragueño, como responsable de Topo, pues figuro allí, estoy allí, y me hacen fotos, qué bien, Butragueño, la revista, joder, habéis fichado Butragueño, increíble. Y yo me quedo mirando con cara diciendo, está muy bien todo esto, es una genialidad, hemos fichado Butragueño, pero que alguien me diga dónde está el juego de Butragueño. Y encima, claro, en toda esta historia, además hay unos plazos que cumplir, y bueno, yo pregunto eso, ¿dónde está el juego? ¿No? Es decir, pues a mí lo que me preocupa es un juego. Entonces, como hay unos plazos que hay que cumplir, pues dices, además tenemos que tenerlo dentro de poco tiempo. No tengo un proyecto iniciado, es un juego de fútbol, no es una cosa sencilla, es decir, lleva una inteligencia, lleva un tal, es decir, es complicado. Y bueno, al final dando vueltas por aquí y por allá y buscando por aquí y por allá, pues surge una compañía que tiene un juego de fútbol desarrollado que está bastante bien y tal, y bueno, pues deciden que bueno, que vamos a comprar el juego y le vamos a convertir en Butragueño. Entonces la primera operación. Entonces esto ya empiezas a darte cuenta de que esto ya empieza a ser no es lo que era. Es decir, esto ya empieza a ser una industria con unos intereses, con mucha gente trabajando en proyectos de este estilo. Empieza a haber una obsesión por tener gente famosa trabajando patrocinando determinados juegos y tal. Y bueno, Dinámica hace Fernando Martín, nosotros contratamos a Petrovic. Y entonces hacemos un juego de Petrovic, que por cierto era muy malo. Malísimo. Era muy malo. Sí, malo, que era malo, muy malo donde los haya, o sea, no me cuesta, o sea, no tengo. Salió mal. Bueno, salió bien el tema de la licencia por algún tema ahí. Entonces, de malísimo, contrato. Porque... Yo cuando jugaba un baloncesto, primero visto desde arriba, que era una absurdez absoluta. ¿Cómo se puede ver el baloncesto en una vista aérea? O sea, quedaba como muy extraño y como muy raro. Y luego que había veces en que no sé. La pelota, yo no la conseguía, eran los personajes, era un juego, a mí era un juego que no me gustaba absolutamente nada, ¿no? Pero como todo, esto ya empieza a ser un poco, se te empieza a ir de las manos, ¿no? Empieza a decir, bueno, realmente te das cuenta en ese momento de que sí está surgiendo una industria, y bueno, y empiezas a darte cuenta de que es una industria con los intereses, con mucha presión, con todo esto. Entonces, claro. Claro, empiezas a entender qué haces tú allí, ¿no? Es decir, que, bueno, al final tú estás allí no para desarrollar genialidades, sino para competir en una industria, en un y en un terreno donde hay muchas dificultades, donde la competencia es encarnizada y donde tienes que hacer pues absolutamente muchos proyectos que incluso no te gustan. Yo intento hacer otras cosas, por ejemplo, yo tenía mucho cuando fichamos a Perico Delgado, por ejemplo, también para hacer el juego de ciclismo este que hicimos y tal, bueno, estaba bien, eso sí es una cosa que yo quiero hacer. Incluso yo propongo, esto sí que fue una operación que nos salió muy mal, yo propongo hacer otro juego de ciclismo, una continuación de este juego con Miguel Indurain. Uh-huh. Entonces yo conocía a un representante que estaba muy, muy directamente unido a Miguel Indurain. Uh-huh. Teníamos ya un precontrato firmado con él y de hecho íbamos a... Estaba todo listo. Miguel Indurain todavía no era conocido, o sea, empezaba a ser conocido, a despuntar. Y bueno, y como la persona que nos había contratado a Perico Delgado también conocía a Miguel Indurain, pues no sabía cerrar el contrato. Y entonces llega la dirección de Herve y se mete en el tema de decir, no, déjanos que nos vamos a llevar nosotros este asunto. Y como representante de a que había llevado el tema de Butragueño, le conocían ellos, que eran, yo no sé si era alguien de Torna o la compañía esta de la publicidad en los estadios, al final deciden que él lleve la negociación, cuando yo tenía un precontrato firmado que nos autorizaba a utilizar la imagen de Miguel Indurain durante 5 años y para cualquier tipo de videojuegos, en cualquier plataforma, en todo, genial. Llegan, se meten ellos, como el hermano de Miguel Indurain, que es el representante de él, no es muy amigo de estas historias, pues al final dice, mira, no quiero liar a mi hermano, olvidaros del tema, yo les había hecho un precontrato, deja el tema y se va a competir, a correr el Tour de Francia. Y lo gana. Y a partir de entonces ya se acabó Miguel Indurain. Sí. Te cuento esto un poco para que te des cuenta de que, bueno, que al final había intereses, había historias, esto se empieza a convertir en un negocio muy grande. Bueno, aparece este movimientos insólitos para la época, porque realmente es insólito que aparezca un juego español con una licencia de una gran película, un gran estreno de Hollywood como era Gremlins 2. Esto es muy chocante. O sea, yo recuerdo, además, yo no sé, me lo compré en la época de puro shock, ¿no? Aparecían cosas de estas cuando aparecían también cosas como esta otra, como la Espada Sagrada y juegos más, por lo menos más personales y más distintos, ¿no? El tema de las licencias de cine, ¿eso cómo? Y muchísimo mejor. Y muchísimo mejor. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se llega a esto, a una licencia como esta? Pues porque cuando entramos en esa dinámica de voy a fichar a Perico Delgado, a Petrovic, a Butragueño, pues el paso siguiente, vamos a ir a las licencias, o sea, cinematográficas, ¿no? Entonces, queremos convertir esto en algo muy grande, muy grande, muy grande, y decidimos que hacer una apuesta por Gremlins. Entonces hablamos con la gente de Warner. Yo estuve viendo a la gente de Warner aquí en España y tal. Y bueno, se habló con ellos, se llegó a un acuerdo y conseguimos al final, después de estar presionando allí, que nos dieran la licencia. Pero nos dieron la licencia a nivel mundial y para todas las plataformas. O sea, no es que nosotros hagamos Gremlins, porque Gremlins se hizo en dos partes. Nosotros hicimos las versiones de 8-bit y la versión de 16-bit se hicieron fuera, no creo quién fue la compañía que lo hizo, pero la compañía inglesa. Elite fue, ¿no? Sí. Y entonces se divide el proyecto en dos partes. Entonces la parte de 8-bit la realizamos nosotros y la parte de 16 la hacen ellos, cuando nosotros podemos haber realizado perfectamente todas las versiones. Lo que pasa que, bueno, los directivos de Herve consideran que es mejor hacerlo a través de una compañía inglesa fuera de España, porque nos abre otras puertas, es más fácil venderlo fuera, tal, y bueno. Las versiones de consola, que desde luego no sé si era una licencia separada para consolas, porque claro, eso supongo sería otro mundo, pero bueno, era Sunsoft, me parece. No recuerdo bien. Había un proyecto común, entonces nosotros cogimos, yo incluso vi el guión, nos enseñaron el guión de Gremlins antes de que saliera la película, y estuvimos viéndolo, y estuvimos haciendo un proyecto y tal. Pero al final esta gente se metió mucho en el proyecto, fue un proyecto que hicimos un poco a regañadientes, porque a nosotros nos hubiera gustado hacerlo todos nosotros. Creíamos que estábamos perfectamente capacitados, y estoy seguro que incluso si todo el proyecto hubiera sido un proyecto conjunto, que al final te estaban imponiendo un montón de cosas, y lo hubiéramos hecho nosotros directamente, el proyecto hubiera sido, el juego hubiera sido muchísimo mejor. Pero bueno, fue un intento de hacer algo, la única compañía española que ha tenido una licencia de este calibre. Este calibre, sí. Esta es la cara, bueno, esta es la cara, digamos, comercial, todo esto que estamos hablando, la cara comercial, un poco quizá a lo mejor más desagradable, ¿no? Luego está la parte bueno, más gratificante, quizá, bueno, de éxitos, de juegos muy nuestros que tuvieron mucho éxito fuera, ¿no? Mad Miss Games, por ejemplo, que los juegos de Rafa Gómez. Mad Miss era una genialidad, o sea, es un... Pasa que Mad Miss es un proyecto de Rafa. Es un proyecto de Rafa, sí, los proyectos de Rafa eran proyectos de Rafa. Mad Miss es un proyecto de Rafa y es un proyecto que hace Rafa, que sale de Rafa, que... Bueno, pero ahí estáis vosotros. Con la mente que tiene Rafa para esto, que es genial y que es capaz de pensar cosas como esta, pues bueno. Hoy te cuenta, te pones a hablar con él y te puede contar, pero cosas absolutamente concretas de cómo programo cualquier juego, de cómo ideo cualquier cosa. Me acuerdo que se me puso a hablar del Survivor en una ocasión y era capaz de recordar cómo estaba diseñado el sistema de restarte vida en función de si el enemigo te daba en una parte del cuerpo o en otra parte del cuerpo. O sea, era una cosa alucinante. Sí, Rafa es un genio, esto es indudable. Aparte, buena gente, es un cerebro. Y este juego que ha sido para mí, o sea, yo paso horas con este juego jugando y sacando las bolas desde debajo del suelo con la excavadora. Y estuviste en la presentación en Inglaterra. Sí, fue un éxito, fue la gente le encantaba. El Pepsi Challenge. La gente le encantaba el juego. Fue un juego, bueno, que abrió muchos caminos. Y para mí la obra maestra de Rafa, ¿no? Porque es un gran juego. Rafa hizo muchas cosas. Acabó la versión de 8-bit de Viaje al Centro de la Tierra. Sí, el Zona Cero, no te lo he traído el original. Lo tenemos por ahí, una versión de 16-bits. Porque luego, claro, se pasaron, aparecieron las nuevas plataformas de 16-bits que exigían unos métodos de producción ya muy distintos. Pero aún así intentasteis hacer algunas cosas, montar algún equipo y hacer conversiones a 16-bits. Sí, lo que pasa es que entonces era difícil porque, bueno... A la gente lo que más le gustaba hacer era la versión de Atari siempre. Y Atari, como Atari y Amiga, que los utilizaban el mismo procesador, pues hacíamos un poco Atari y Amiga, ¿no? Luego surge el PC, que de repente te encuentras ahí con las primeras tarjetas gráficas de PC ahí en tres colores y dices, ¿esto qué es? ¿Cómo vamos a hacer aquí programas para nada, no? Pero bueno, la versión de PC de Viaje de la Tierra está bastante, bastante bien, o sea... Y las de 16, o sea, la de 16 bits también. Era un juego. Es que era un proyecto, a mí ese es el proyecto que más me gustó. O sea, yo, si recuerdo por algo topo, es por este juego. Porque fue un proyecto que, bueno, que me encantó, ¿no? Y que me pareció además el primer intento por hacer una superproducción, pero bien pensada. Este sí que no era una superproducción basada en una licencia o en no sé qué, sino bueno, coger una novela conocida y hacer un juego que además era encantador, o sea, porque tenía distintas fases, cada una era completamente distinta, no tenía que ver. La parte de la cueva era espectacular, o sea, ¿no? Hay veces que habré subido y bajado la cueva para hacer las comprobaciones finales de que todo iba bien, de que estaba ajustado, de que todo. Pero era un proyecto que a mí particularmente me encantó. Intentabas además supervisarlo todo, ¿no? Porque entrabas en... entrabas, digamos, lógicamente en la parte comercial, la parte de promoción, revistas, etcétera. Pero también te gustaba ocuparte, sin duda, porque venías, en el fondo, de ese mundo del juego, de jugarlo. Te metías en el desarrollo del propio juego e intentabas aportar lo que tú entendieras que creías que iba a funcionar mejor, ¿no? O sea, te gustaba realmente pues jugar aquellos productos que tú veías progresar. ¿Sabes lo que ocurre? O sea, aparte de que a mí me gustara en determinados... Igual que te digo que hay determinados títulos que no me han gustado nada y que han sido proyectos que estaban ahí y que yo no hubiera hecho directamente... Sobre todo también, yo cuando llegué al principio me decía que estábamos ahí con 4 o 5 juegos, ¿no? Los que al principio lo que estábamos haciendo. Y bueno, había juegos que, bueno, que, no sé, que me parecían, no sé, una carrera de cuadrigas. Sí, era original. Pero era aburrido, es decir, llegaba un momento en que el juego no iba más lejos ni aportaba más. O sea, me gusta juegos de ese tipo, Lorna, o sea, pues, hay otro tipo de juegos que me parecen mucho más interesantes, ¿no? Pero había otros juegos que eran juegos para eso, para West Fargo, por ejemplo. Este dice Emilio. Está muy bien hecho, la verdad es que está muy bien hecho. Este era uno de los proyectos con los que empezamos. Desesperado, esto lo hizo, esto es de Javier Cano totalmente, desarrollado por él. Estos. Fíjate, mira, Tuareg, Rock and Rollers, también era un proyecto de Rafa. Bueno, Tuareg que tiene una historia muy curiosa. Cuéntanos, Tuareg, ¿qué pasó con Tuareg? Pues mira, Tuareg, para promocionarlo, se nos ocurrió disfrazar a una persona de Tuareg y me presenté con él en la redacción de Micromanía y Microhobby, vestido de Tuareg con el juego para presentarlo y bueno, fue una cosa apoteósica, porque estuvimos allí con ellos y tal, y muy bien, muy divertido y tal, muy gracioso, nos fuimos a comer y este de Tuareg, pues... se lió a beber el Tuareg y por la tarde le perdimos. Debía estar borracho, perdido por ahí. Nadie sabía dónde estaba el traje para devolverlo, ni él. O sea, fue una cosa... Pero bueno, tratábamos de hacer cosas como esta. Es decir, vamos a intentar diferenciarnos un poco del resto y vamos a intentar hacer cosas. Empezaron a recibir la policía llamadas por la emisora de hay un tío con turbante por aquí amenazando a la gente con una espada. Pero estos juegos, la verdad, estaban bien, pero eran pequeños juegos. O sea, bueno, pues este pues estaba bien también, pero eran juegos muy sencillos. O sea, yo pongo este aquí, Mad Miss, que tengo aquí, tan bonito, y este era la estrella para mí, absolutamente. Será un proyecto distinto, será un proyecto pensado por Rafa y bueno, Rafa tenía, insisto, un cerebro para mí privilegiado en esto de desarrollar juegos, ¿no? Entonces, aparte de ser una persona excepcional. Que lo es. Tenía, y bueno, luego, pues, no sé, este proyecto sí tiene más que ver conmigo. La espada sagrada. Sí, porque yo buscaba fuera muchas veces lo que no encontraba dentro, ¿no? Y encontré un programador genial. Y bueno, capaz de hacer cosas geniales, que ahora creo que trabaja o está con Rafa, no sé si. Y bueno, tratábamos de hacer cosas de ese estilo. Y luego la mayoría de los proyectos, bueno, éramos una empresa muy comercial. O sea, al final Topo se convirtió, o sea, la primera parte de Topo, es decir, cuando Javier Cano coge Topo y hace, es una empresa muy muy metida en el videojuego, muy que quiere hacer cosas realmente originales, realmente atrevidas en el campo de la programación, del diseño. O sea, es una cosa muy... Pero yo, insisto, yo no desarrollé estos proyectos, porque estos primeros proyectos estaban ya desarrollados. Yo creo un poco de decisión de Paco, de no sé quién, hablaba con quien fuera, con Javier, con quien fuera, y dijo, vamos a hacer un juego de esto, y al final... Y tú te das cuenta en que corrías el riesgo de convertirte en una fábrica de producir juegos, ¿no? Yo creo que esa tendencia, por eso te hablo tanto, porque para mí se rompe aquí. Y si hubiéramos seguido años y haciendo cosas y tal, yo creo que hubiéramos prosperado por este por lado ahí. Y hubiéramos hecho cosas como Viaje al Centro de la Tierra, como Lorna. Bueno, hubierais... Lo que pasa es que entonces, claro, se podían sacar cantidad de juegos porque, entre otras cosas, eran más sencillos, entre comillas, o requería menos medios el producirlos. Ya el hecho de... Nosotros teníamos grafistas, ¿eh? Es decir, que éramos para la época... No, vosotros lo teníais organizado como una empresa. Avanzado, ¿no? Teníamos como una empresa organizada. O sea, teníais grafistas, programadores... O sea, que además era la intención era esa. Y a ti además te llevaron pues para eso, para convertir aquello en... Bueno, intentar dar calidad, pero también convertirlo en algo que funcionara y que sacara unos determinados títulos al año, etcétera. Esa es la parte que a mí no me gustaba, la de sacar un número de títulos al año. Entonces, claro, pero yo entiendo que las exigencias de Herbe eran, estamos pagando mucho dinero a un grupo de gente para sacarle un rendimiento, no somos una... Y al final, pues bueno, te decían, bueno, cada programador en aquella época tenía que hacer dos juegos al año, ¿no? Sí, decía, bueno, y joder, yo no, vamos a hacer dos juegos al año o no, es decir, porque voy a hacer dos juegos al año si puedo hacer uno solo o uno en un año y medio que sea genial y que sea un gran juego. Entonces ahí es un poco la parte con la que yo chocaba, la que a mí no me gustaba, la espina que te quedó ahí un poco clavada. Sí, porque a mí no me hubiera gustado hacerlo así, es decir, yo hubiera hecho otro tipo de... Por eso te digo, te hablo siempre de ese juego porque para mí ese era el camino a seguir y donde yo me sentía a gusto. Sí, luego podías hacer cosas como el Airbreak, que era un juego súper divertido muy rápido, muy entretenido. Bueno, se pueden hacer con plataformas así, se pueden hacer perfectamente, ¿no? Y luego había juegos que eran muy iguales, el Run este o el Silent Shadow, pues al final pues eran juegos que seguían la misma tónica, la misma... Todos sabemos también cuando un programador tiene una serie de rutinas y de código ya hecho, le gusta reutilizarlo. Creo que lo hace Nintendo también, ¿no? Sí. No es una cuestión solamente de... Entonces, bueno, pues yo entiendo que al final te sientes a gusto con lo que te sientes a gusto. Pero yo, bueno, la época de Topo la recuerdo como una época en la que aprendí mucho. Aprendí mucho de un negocio desde una parte que nunca la había visto. O sea, yo la había visto desde el lado crítico, desde el lado de juzgar el trabajo de los demás, desde el lado de seguir la evolución de los demás, pero es muy distinto cuando tú estás dentro y cuando tú eres el que tienes que desarrollar y cuando tú tienes una serie de premisas y de objetivos que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, al final todos tenemos los objetivos que cumplir y se abandona un poco la idea de el concepto de ópera cuando sale o el concepto de dinámico. Dynamic también empieza a hacer cosas que al final intentan ser... bueno, pues comerciales, competitivas. Quizá es Dynamic quien abre un poco el fuego del camino de con Petrovic, con productos de ese estilo, ¿no? Entonces al final ellos sí buscan una serie de licencias, una serie de cosas, abren el camino y bueno, y todos entramos en algo que al final se está creando una industria. Es decir, ya no es el juego artesanal, ya no es el juego... Si luego surgen cosas como, yo qué sé, como Comando, pero bueno, al final son iniciativas y son proyectos que funcionan muy bien, que se convierten en proyectos internacionales, pero al final estás en el mismo sitio, pues en el mismo lugar. Yo creo que la época artesanal, la época maravillosa del principio, que para mí es la del Spectrum, fundamentalmente, o sea, pues es... Luego está Astra, ahí está Astra. Y ahí está José Luis Domínguez, que pasa de estar en Invescom a ser accionista de Astra a comprar Galería Preciados o El Mundo, o que entonces Diario 16, o pues, si dices, bueno, estás alucinando, ¿no? Es decir, alguien que procede de esta industria que se convierte en millonario. O sea, yo me acuerdo, me acuerdo una anécdota ahí. Nosotros cuando estábamos en Hobby Press y nos fuimos a trabajar a aquí al lado, donde está Telecinco ahora, en unas oficinas que había al lado, y inauguramos las oficinas. Entonces José Ignacio decía que esas oficinas estaban mal. La empresa anterior había quebrado y había ido muy mal y tal. Y entonces yo me acuerdo que organizó una fiesta, y en esa fiesta que estábamos todos allí, pues viene mucha gente, viene José Luis Domínguez, viene José Oneto, por ejemplo, que era muy amigo de José Ignacio y tal. Y yo me acuerdo de la reunión, estamos ahí todos, estábamos como todos muy formales, muy tal, no sé qué. Y de repente ya empieza a avanzar la noche, son las 12 de la noche y tal, y llega un amigo de José Ignacio con una especie de como un botafumeiro de estos, haciendo así, con humo y tal, y todo, empezamos a seguirle y a recorrer todo el edificio, porque vamos aquí a echar a los malos espíritus de ahí, bueno, algo espectacular, bueno, de ahí a tirar petardos, a hacer no sé qué, una fiesta. O sea, cambió, fue alucinante porque tenías como una fiesta, llevabas tres horas ahí en plan formalidad y de repente la fiesta se transforma en algo totalmente, totalmente distinto y bueno, la gente se desmadra, que ya se fue José Luis Domínguez, se fue... No, Pepe Onetio se quedó hasta el final. Le gustó hasta el final. ¿Por dónde fue derivando? Pero bueno, fue una cosa espectacular. Entonces, bueno, yo recuerdo esa época con mucho cariño. Y Topo lo recuerdo como una experiencia profesional única. O sea, única. ¿Me arrepiento de haber vivido la experiencia de Topo? No. Yo creo que ha sido... Y además me ha dejado un extremado, digamos... amor no solamente por los videojuegos, sino por el hecho de querer hacer videojuegos o hacer cosas. Siempre me hubiera gustado hacer un videojuego. Bueno, yo creo que es una de las cosas, una de las asignaturas pendientes que tendré que cumplir algún día, o sea, evidentemente. ¿No te has desligado al final del tema del videojuego? Porque bueno, ya cuando Topo se deshizo de alguna manera, quedó Herbe, quedó alguien de topo, quedó Rafa. Rafa, sí. Que luego Herbie. Pues siguió con Herbie, hizo muchas cosas, y bueno, con LucasArts. ¿Sabes cuál fue la pena? Que habíamos conseguido algo que para mí era genial y ojalá hubiera seguido adelante, ¿no? Pero como el tema de Herbie al final se fue abajo y fue Nintendo quien se quedó con la parte de distribución de consolas, pero sí habíamos conseguido tener la licencia, una licencia de Nintendo para desarrollar videojuegos para Nintendo. De hecho, Rafa hubiera podido desarrollar el primer proyecto para Nintendo de una compañía española. Teníamos la licencia, teníamos todo en regla para hacerlo, pero claro, a raíz de aquello se disolvió el tema, Nintendo tiró por su lado, Herbie tiró por el suyo, y eso quedó en el olvido, pero costó mucho trabajo conseguir la licencia de Nintendo. ¿Tú crees que eso fue una oportunidad perdida? Fue una oportunidad, yo total. Me hubiera encantado ver un juego de Rafa de Nintendo. Se hubiera vendido la Game Boy con el Madness Game en vez de con el Tetris. Sí, alucinante. Pero teníamos esa licencia que era muy, muy difícil de conseguir, y como tenía la distribución de Nintendo, al final presionamos mucho. Y al final, porque Nintendo no daba licencia cualquiera para desarrollar un juego, era complicadísimo. Y bueno, al final lo habíamos conseguido, lo teníamos, y desgraciadamente pues se produjo aquel incendio famoso. Hubo época complicada, al final Anaya se quedó con Herbie y la parte del resto de consolas pues pasó a Nintendo. Y así se acabó pues una oportunidad de haber visto un juego de Rafa en una consola de Nintendo, ¿no? Me hubiera encantado. A todos nos hubiera encantado, y ha seguido en Nintendo hasta ahora, que aquí estamos. O sea, una pasada, he aparcado el coche ahí en una plaza garaje que tiene Nintendo escrito, vamos, hasta saco una foto, digo, mira. Sí, bueno, sí. Yo paso a Nintendo porque me piden que cree el Club Nintendo de España, ¿no? Entonces, cuando me dicen que cree un Club Nintendo, que... Precisamente porque tenía mucho que ver con el mundo del juego y con y Micromanía, por ejemplo, las ayudas de juegos, todo esto, pues el Club Nintendo se basaba mucho en dar ayudas a la gente, ¿no? Y bueno, y al final decidimos crear la plataforma en España, y bueno, con un éxito impresionante, ¿no? Porque creamos un grupo de gente que ayuda a la gente a jugar, y bueno, y eso, digamos, a tener 500.000 de socios en el Club Nintendo, eso fue espectacular, ¿no? Y yo descubro el mundo de Nintendo, que entonces, bueno, para mí yo lo veía ahí, Herbie, porque habíamos conseguido la distribución de Game Boy, y bueno, luchando con una empresa llamada Spaco, que tenía la NES, creo que es, y bueno, competíamos los dos por conseguir la promoción de Game Boy, y bueno, al final logramos, ¿no? Pero yo lo veía de lejos. O sea, y de repente un buen día me dicen que si me quiero encargar de hacer el Club Nintendo. Hacemos una revista también de Nintendo y tal. Yo la recibía la revista. Vamos a tirar 250.000 ejemplares de esa revista. O sea, increíble. Era gratuita y tal. Y bueno, increíble, sí, yo la recibía por correo. Además, a mí me sorprendía, porque yo en su día me apunté. Fue cuando. Bueno, yo lo recuerdo sobre todo ya de la época con Super Nintendo. Yo me la había comprado. Aquella época del Street Fighter y tal, que yo creo que tuvo muchísimo tirón en España, y yo recuerdo que la recibía por correo y me sorprendía porque yo no esperaba recibir una revista, y que la recibías, y además tenía una parte un poco Micromanía, o sea, quiere decir que era era Micromanía versión Nintendo, sí, con tus guías. Había recuerdo que había una mini guía de Legend of Zelda con un poco con los pasos principales. Bueno, era una revista, era muy maja, yo la tengo por ahí todavía guardada. Tengo aquí otros ejemplares que debo decir que, fíjate, luego dicen que en España a veces como que vamos un poco por detrás, pero tú fíjate, yo recuerdo cuando estábamos montando el club Nintendo en España, me fui a Frankfurt, a Nintendo Europa, a ver lo que estaban haciendo allí en Alemania, lo que estaban haciendo a nivel de club y cómo tenían organizado un poquito todo, ¿no? Y recuerdo que cuando en el hotel donde estábamos, cuando íbamos el día antes de que fuéramos allí a Nintendo, que tenía casi una ciudad allí entera, alucinante, coincidimos, la otra persona que venía conmigo y yo con un japonés que había allí, que estaba encima de la mesa. Éramos en un hotel donde estábamos los tres solos, no había más. Y por la mañana nos levantamos y íbamos al hombre este y tal. El japonés estaba allí con unas cosas y tal, haciendo cosas. Encima de la mesa no veíamos bien qué hacía, porque estaba un poco lejos de nosotros. Y luego ya llegamos allí y cuando empezamos a conocer a la gente de Nintendo allí, pues nos encontramos con el japonés este. No, este era un japonés que lo que hacía era los mapas de la revista esta de Nintendo Acción, la revista americana de guías de ayudas de juegos de Nintendo, y este hacía los mapas como los hacíamos nosotros antiguamente en Micromanía, cortaba, hacía fotos, las cortaba, las pegaba y las montaba. Yo alucinaba, porque claro, yo decía, joder, si está Photoshop ahí, ¿no? Es decir, y este trabaja para una revista americana y es japonés. Digo, ambos tienen un nivel de tecnología y un nivel de acceso a la tecnología que no podemos ni imaginar. Y entonces, él estaba pegando los mapas y nosotros nos utilizamos Photoshop para montar los mapas. Entonces, me quedé verdaderamente alucinado, ¿no? Y bueno, montamos el Club Nintendo y bueno, desde entonces pues es así. Yo siempre he seguido en contacto con el videojuego, nunca he dejado, y me sorprende, ¿no? Yo hace muchos años, cuando escribí en no recuerdo en qué número fue, en uno de Micro Hobby, yo escribí lo que era el concepto de aventura gráfica, ¿no? Me acuerdo, aventura gráfica, es una aventura gráfica. La gráfica realmente era un juego. Me acuerdo. En el que ocurría cosas. Entonces yo puse como los 10 mandamientos, algo así, las aventuras gráficas, ¿no? Entonces realmente de alguna forma estabas creando un género entonces, ¿no? Es decir, estabas definiendo un género, ¿no? Entonces, lo decíamos además en aquella época, decíamos. No decíamos un plataformas, no decíamos, bueno, arcade quizá. Pero un plataforma. En aquella época no existían este tipo. Pero fíjate, sí, lo de la aventura gráfica decía, Sabre Wolf, bueno, es una aventura gráfica. Vale. Eran aquellos juegos en los que ocurrían cosas, es decir, que el típico juego de plataformas, pues tú recogías cosas, tal. Pero en la aventura gráfica era ese juego donde tú tomabas decisiones, tenías que hacer cosas, podías ir por un sitio o por otro. Era una aventura, una especie de película. Incluso recuerdo que en las críticas, ya como poníamos el género al que pertenecían todos los juegos, en algunos aparecía aventura gráfica, ¿no? Empezamos a poner. Entonces, bueno. Lo recuerdo, sí. Seguramente muchos lo leímos por primera vez ahí, en esas pero por eso digo que era una época en la que realmente inventabas géneros, inventabas cosas, inventabas términos, creabas un camino a seguir. Era todo tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, tan mágico, porque eso sí que es mágico. Es decir, cuando tú estás en un negocio, no es negocio, entonces no era ni un negocio, era una posibilidad de negocios, ni siquiera era un negocio, era un camino nuevo por el que empezabas a transitar y bueno, y que hacías cosas, no sé, yo me acuerdo cuando iba a los primeros Simos estos, joder, era espectacular, y el Simo era una experiencia, me llevé una bronca de hecho por hacer una crítica a un robot que había sacado los de Invescom, creo que eran, no sé, pues, habían hecho un robot ahí, te presentaban el Simo, no valía para nada, pero a mí se me ocurrió en un artículo decir que había estado allí, bueno, dentro de la crítica del Simo, decir, bueno, me encontré un robot inútil que y bueno, me acuerdo José Luis Domínguez llamando a José Ignacio diciéndole que quién había escrito eso, porque quién es. ¿Os pasaban mucho esas cosas? Porque no, José Ignacio además era muy contemporizador de eso, ¿no? La única gran bronca que nos llevamos Domingo y yo fue cuando se bajó el precio de los videojuegos, que hubo mucha polémica en torno a ese tema, pues en un momento que los videojuegos se bajan de precio. Y vamos a ver, dos de las personas, o sea, yo creo que las tres personas que más apoyaron esa idea, por supuesto Paco Pastor, que fue un poco el precursor de la bajada, y Domingo y yo, que nos involucramos en este tema de una forma alucinante, ¿no? Y entonces tanto él en la revista Micro Hobby como en la revista Micromanía, pues entonces pues decidimos apostar de lleno porque esto bajara de precio para llegar a una convertir esto verdaderamente lo que lo fue en una industria, ¿no? Y lo apoyamos mucho desde la revista. Y entonces se nos ocurrió otra cosa, que bueno, también yo ahí, pues, no compres ningún videojuego, o sea, porque iban a bajar, ¿no? Entonces, claro, ese artículo creó paralizamos la venta de juegos durante, dejaste a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Durante un mes y pico, claro. Nosotros estábamos tan entusiasmados por la idea de que esto iba a ocurrir, que bueno, que apostamos, y claro, José Ignacio dijo que cómo se nos ocurría haber hecho eso, porque la verdad es que José Ignacio no se metía no revisa, al principio veía las portadas, pero una época en la que nosotros poníamos lo que queríamos y bueno, lo veía cuando estaba prácticamente en imprenta, ¿no? Y bueno, me acuerdo que fue una gran bronca, me dijo, bueno, pero vosotros en qué estabais pensando los dos y tal. Pero estaban tan entusiasmados porque esto se podía convertir en algo grande, en algo... Es que lo habíamos vivido desde el principio, es que cuando nosotros empezamos en esto no había absolutamente nada. Es que no existía nadie, ni compañía, ni dinámica, ni nadie, ni nada. O sea, de cero, de cero. Y entonces, claro, dijimos, bueno, estaba entusiasmado con eso. Esto no gustó a todo el mundo. Yo he hablado alguna vez con Ernesto, que estaba en aquella época también en este sector, y me dice que claro, que no gustó mucho a empresas pequeñas, a lo mejor como Opera, como Man in Spain, como es esta gente, que la bajada un poco les hizo daño porque sus márgenes se vieron muy reducidos. Pero yo te puedo decir que un juego que vendía 2.000 unidades empezó a vender, no sé, una bestialidad de unidades. O sea, hablamos de 80.000, 90.000. Estos juegos que te he dicho de Topo, estos primeros juegos que eran juegos normales, es decir, no eran un... Para mí un Serie A es un Mad Mix, un Viaje al Centro de la Tierra, pero... Yo qué sé, un Wells Fargo no es un Serie A, pero sin embargo estos juegos iban a los 30.000, 40.000 unidades, cuando esto era impensable a los precios en los que estaban. Entonces sí, se vendía muchísimo, muchísimo más. Y el precio fue determinante. Lo que pasa es que tendríamos que analizar si el precio, al romper el margen de determinadas compañías pequeñas, les pudo influenciar. No lo sé, yo creo que asistimos a la época de mayor esplendor en la historia del videojuego, y hubo un montón de compañías haciendo juegos. Quizá a mí una de las cosas que peor llevo ahora mismo es que no vea esa industria del videojuego ya en España, ¿no? O sea, sí, murió, tuvo un punto en el que casi murió, y luego, bueno, yo creo que desde entonces, quizá a lo mejor ahora es cuando se empieza a ver, pero siguen siendo, yo creo, proyectos bastante pequeños. Y... O gente metida en compañías que trabajan, claro, o hacen otros proyectos grandes. Pero eso ya no existe, esas compañías capaces de desarrollar un juego de la nada. Y de... Eso se quedaron sobre todo pues en Inglaterra, sí, quedaron muchas que luego se reconvirtieron, etcétera, y o que resurgieron con otros nombres. Hombre. Pero aquí, pero bueno, ahí es que tenían una industria pues más asentada, quizá. Aquí sí. En España, bueno, no sé. Yo sí es cierto que si tengo que reconocer algo, decir que... Y hay que reconocerlo, es que bueno, que el hecho de que existan ahora juegos para móviles, pues evidentemente ha abierto las puertas a que pequeños grupos de gente, o incluso programadores individuales o equipos muy pequeños, sean capaces de desarrollar un proyecto y convertirlo en un éxito. Es decir, pero claro, eso es una lotería. Sí. Que se hacen cientos de miles de juegos. Entonces... Es una lotería. Vemos el éxito y a lo mejor tendemos a pensar que, ah, pues mira, muy bien, ya, pero por cada uno que se conoce y que tiene éxito, si hay muchísimos otros. Tú ves el Hungry Bears y dices, oh, Hungry Bears, oh, ¿quién lo ha hecho? Pero fíjate, si es que mira lo que es y todo lo que ha vendido, ya, pero es que Hungry Bears es que es uno. Es un caso único. Claro. Yo a mí me gustaría. Y si hubiéramos vendido, es decir, yo muchas veces pienso en estos juegos y digo, bueno, pues, un Mad Mix visto en un sitio de estos sería alucinante, y algunos juegos son alucinantes y algunas ideas que son verdaderamente buenas, incluso juegos que no sé, este de Wells Fargo, es decir, una diligencia ahí que va a ser asaltada, no sé cuánto, a lo mejor es una chorrada como juego en conjunto, porque no es un Serie A, un juego muy importante, pero es un juego que bien tratado, bien llevado, modernizado a cómo se puede hacer un juego hoy y con las técnicas que se puede hacer un juego hoy, dices, joder, es que cualquiera de estos juegos podría haber sido un pequeño éxito probablemente en una plataforma móvil o en un juego. Mad Mix para mí hubiera sido un éxito en una plataforma móvil, en Nintendo y donde fuera. Es que la Game Boy yo creo que se hubiera adaptado como el anillo al dedo. Genial, hubiera venido. Hubiera sido genial, sí. Yo quisiera enfocar como la última parte de la entrevista con un aspecto que a mí, bueno, no sé, es precisamente lo que más nos gusta a todos los que hacemos la página web y este programa, que es lo que más nos gusta, que es el tener acceso a la gente que fuiste protagonista en aquella época, porque entonces, bueno, poco sabíamos, es decir, en realidad no sabíamos quiénes estaban detrás de todos estos juegos, un poquito a través de las revistas, pero no mucho. En tu caso, por ejemplo, bueno, conocíamos, aparte de saber que tú eras el director de Micromanía, quizá a lo mejor saltaste más a la, vamos a llamarlo, a la primera línea en el momento en que pasaste a topo pues con alguna entrevista que salió publicada y tal. Además que tú yo creo que te viste obligado a dar una determinada imagen que quizá no se correspondía con lo que eres tú, ¿no? Porque yo supongo que en aquel momento además te viste obligado pues a adoptar un poco la... no sé, la personal, esa personalidad un poco de somos los mejores, vamos a hacer tal, porque era lo que te estaba impidiendo. De ahí, fíjate qué ingrato el trabajo que tenías a muchos niveles, incluso a un nivel que afectaba tu propia imagen de lo que pudieran pensar de ti. Y sin embargo, fíjate qué curioso. He llegado a ti, que lo sabes, a través de una pista que me comentó Alfonso Borro. A través de tu libro. Alfonso, responde a una tanda de gente que no te ha dicho. Pues encantadora persona, que le mandamos un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, sí. Ya me escribió, tengo que contestarle. Pues. Y bueno, me puso sobre la pista, me dijo, ¿has escrito un libro de Gabriel? Y yo no lo desconocía. Y bueno, pues Cuarabel. Uh-huh. Y a mí, bueno, esto es conocer más un poquito más al auténtico Gabriel, que no conocimos desgraciadamente en su época, que probablemente por esas circunstancias tampoco te pudiste mostrar así en topo. Y bueno, es una novela que escribiste hace un par de años, ¿verdad? Sí, hace aproximadamente, tres años. Sí. Que está disponible en la Apple Store y que además, bueno, está manteniendo además un nivel de ventas bastante simpático, vamos a llamarlo así, que está ahí en posiciones pues muy visibles desde hace ya bastante tiempo. Y a mí sí que me gustaría que nos hablaras de ese libro y de tu faceta de escritor, porque eso es algo que siempre, igual que nos has comentado que siempre te ha quedado esa espinita del desarrollar un juego y tal, pero el tema de escribir y de escribir una novela es algo que también tenés ahí dentro y que le has dado forma con este libro, y me gustaría que nos hablaras de él y de los proyectos que pueden surgir a partir de esta primera parte, de otras muchas que vendrán, supongo. Bueno, pues yo siempre había querido si a mí hay algo que me gustaba toda mi vida ha sido escribir, evidentemente. Por eso acabé en las revistas, escribir e inventar historias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco quizás mi parte decepcionante en topo fue lo que tú dices, tener que adoptar una postura de vamos a hacer de esta compañía la primera compañía de videojuegos y abandonar un poco la parte que a mí me gusta, que es la parte creativa. O sea, yo donde me siento verdaderamente a gusto es en la parte creativa, siempre. Cualquier proyecto, cualquier cosa que hago, donde me siento a gusto es la parte creativa. Entonces, bueno, lo de escribir, a mí me gusta escribir desde pequeñito. O sea, yo me acuerdo que no sé, estaba jugando con los soldaditos y los muñequitos y no sé qué, y me hacía un guión de me escribía una historia y luego la representaba con los personajes o cogía los muñecos que otros hacían no sé qué y me montaba una obra de teatro entre los muñecos en un escenario o tal. Son cosas que llevas muy dentro, ¿no? Y no sabes por qué, llevas dentro y te gusta escribir, ¿no? Y escribir historias sobre todo. Entonces, bueno, entre eso, luego estudié el tema de o sea, tengo el título para hacer películas de cine o realizar programas de televisión y además la formación para poder hacerlo. Pero claro, el tema del videojuego, para mí el tema del videojuego es que está dentro de eso, es decir, es una historia, o sea, es porque hablo de aventuras gráficas en aquella época, porque es que a mí el juego que me gusta es aquel juego que es un poco una película, tiene un guión, tiene un desarrollo, ocurren cosas. Eso te enseñaro siempre este juego, decir, pues es una novela y al final es una película. A mí es el tipo de juego que me gusta, o sea, juego a todos los juegos, Mad Mix te he dicho que me parece una obra de arte, pero a mí el típico juego que me gusta es el juego que cuenta una historia, en el que ocurren cosas, en el que hay personajes y en el que se desarrolla una historia. Entonces, bueno, al final, pues todo como mezcla de todo esto, pues al final dice, bueno, pues llega un día que dice que si realmente, ¿Dónde puedo hacer yo todo lo que quiera? Es decir, ¿dónde puedo hacer una película? ¿Dónde puedo escribir una historia? ¿Dónde puedo hacer...? Pues escribiendo un libro. Es decir, escribiendo un libro no hay ningún límite. O sea, en el libro el límite es tu imaginación. Todo es posible. No dependes de una empresa que te apoye a nivel económico para que esto se pueda hacer. O de una película en la que el productor diga no se puede filmar aquí fuera porque esto cuesta mucho dinero o porque hay que contratar no sé qué. Es decir, al final el único sitio donde tú tienes una libertad absoluta para inventar lo que quieras y para que ocurra lo que tú quieras es un libro. Entonces, claro, un buen día pues me vino a la mente y quise escribir un libro. Tenía circunstancias personales complicadas y bueno, y me había interesado mucho por la física cuántica. No sé, yo no sé por qué, en una parte de mi vida, pues descubrí que era la física cuántica. Empecé a leer sobre física cuántica y me empezó a atraer mucho, ¿no? Y bueno, y con esa física cuántica pues descubrí los mundos paralelos, las teorías sobre que vivimos depende de nuestras decisiones. ¿Tal? Entonces todo esto fue conformando en mi cabeza una historia. Y dije, bueno, una historia de una persona que bueno, que todos tomamos decisiones todos los días y hacemos cosas todos los días, ¿no? Entonces pensé, ¿qué ocurriría si esas decisiones, o sea, si siempre tomáramos la decisión teóricamente correcta y fuéramos siempre por el camino? Entonces inventé una historia sobre un personaje que, pues eso, que no es un personaje que esté aquí, que viene de otro mundo que desconocemos, en un mundo de seres dobles, donde todos son dobles porque se multiplican y hacen cosas durante la noche y tal. Y este es un personaje que vive aquí, vive en este mundo, y al final es un mundo. Es una forma de contar una historia cuántica, o sea, de mundos paralelos, pero contarla desde un punto de vista de ciencia ficción. Entonces empecé la historia, me inventé una trama ahí tremenda, y bueno, me fui metiendo mucho en la historia, y al final fui construyendo una historia que era una novela en la que ocurrían cosas. Pero si hubiera grandes dosis de acción o de no sé qué, todo está, es un poco un halo de misterio, un halo de, y hablando sobre un tema que, bueno, que me inventé una historia, bueno, que es que yo mismo me alucinaba cuando la iba desarrollando, pero que bueno, que me gustaba mucho hacerlo, porque era un tema que me interesaba muchísimo, y dije, bueno, vamos a explicar esto de una forma lúdica, inventada, y vamos a darle una apariencia de ciencia ficción, y bueno, no sé. Pues al final me quedó ahí un producto que escribí rápido, no tardé mucho tiempo en escribirlo, o sea, porque es de esas cosas que te salen y que puedes llegar. Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, porque a mí me gusta escribir y, bueno, no te voy a contar el tema porque no es un tema, pero he tenido, digamos, una historia personal muy, muy desgraciada y muy complicada, y este libro, pues, me sacó un poco de este tema y además me dio otra forma de pensar y otra forma de intentar ver la vida, ¿no? Y bueno, y por eso lo escribí. Al final me ha quedado una novela, pues todo el mundo dice, todo un montón de críticas buenas, pero la mayoría de la gente dice, es muy fácil de leer, sí, es muy fácil de leer, porque está pensada desde un punto de vista cinematográfico. O sea, cuando yo pensaba esta novela, la veía hecha película. O sea, yo estaba viviendo en mi mente una película, y estaba viendo una película. Y bueno, fue una experiencia distinta, me ha encantado. No digo que algún día no haga un videojuego de Cuadrabel, porque está en mi mente. A lo mejor nos encontramos con una peli un día, una serie, serie de HBO. O... No lo sé, ahora estoy escribiendo la segunda. Estás escribiendo la continuación. La segunda parte, sí. La parte llevo bastante avanzada. ¿Te está costando más la segunda parte que la primera? Bueno, digamos que tengo que pararla en varias ocasiones y me está costando más, sí, porque también es distinta. O sea, es muy distinta a la primera. Transcurre en otro sitio, en otro mundo distinto, en otra historia distinta. O sea, Cuarabel, para que lo entiendas, está en nuestro mundo, en la Tierra y en Cuarabel. Bueno, es un planeta que está ahí, del que se supone venimos, y bueno, que está interfiriendo ahora. Entonces es un poco, la historia va de, primero es aquí, luego es aquí, pasa Cuarabel y luego volver aquí, es decir, es como un ir y venir entre esos dos mundos que tienen, bueno, pues una representación aquí en nuestra vida y bueno, cuento una historia pues fantástica, totalmente fantástica, en la que, bueno, ocurren cosas que parece que serían imposibles o no, quién sabe, porque todo algún tiempo a lo mejor descubrimos que existe un planeta del que venimos todos, no sé. Bueno, habrá un Gabriel... Ha sido divertido, por lo menos. ¿Habrá un Gabriel Nieto por ahí en un mundo paralelo presidente de, hoy día de Topos of Enterprise o algo así? ¿O a ti te gusta, mirado en perspectiva, tú? A mí me da la sensación de que sí, que en el fondo por lo menos estás contento con toda la trayectoria que has hecho, porque yo creo que has tenido oportunidad de hacer muchas cosas. Otra cosa es que a todo el mundo le quede esa, no sé, esa cosa de me hubiera gustado hacer tal o cual, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Por ejemplo, yo te he hablado con mi mujer, ¿no? Y fíjate que llevo en Nintendo un montón de años ya, entre Herve, cuando Herve llevaba Nintendo y después Nintendo solo, no sé, más de 20 años, no sé, un montón de años trabajando en esta compañía y tal. Y ha habido veces que dices tú, presidente de Topo, o incluso a lo mejor podía haber sido director de Nintendo, desde tanto tiempo, tantos años, también relacionado en su momento con la directiva de Nintendo y tal. Y dices, si es que al final no es lo que a mí me apetece. O sea, yo no hubiera querido que nunca el presidente de Topo, ni siquiera el director de Topo. Yo querría haber sido un desarrollador de juegos de Topo. Y a mí me gusta la parte creativa. O sea, yo soy un enamorado de la parte creativa. Entonces, de repente verte metido en la parte ejecutiva está muy bien. Bueno, tienes un conocimiento, llevas muchos años trabajando en esto. No niego que pueda tener actitudes para hacer determinadas cosas, pero a mí lo que me gusta hacer realmente es crear. O sea, por encima de cualquier otra cosa. Entonces, dices tú, en otro mundo te hubiera visto presidente de Topo, ¿no? Me hubiera visto como siendo un programador y un desarrollador de Topo haciendo un juego alucinante. Eso es lo que me hubiera encantado, realmente. Pero estuviste ahí. El caso es que estuviste ahí. Quiero decir, a lo mejor no hiciste y me, eso. ¿Y completo? Me gustaría ser el presidente de Nintendo, no. Me gustaría ser el Miyamoto. Sí, es que eso lo... ¿Las conocidas? ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? No, no tuve oportunidad, pues estuvo aquí en la entrega de premios de esta organización, el Príncipe de Asturias, en el premio y tal, pero vamos, no fui. Fue un recio grupo de gente en el que yo no estaba. Y bueno, no pasa nada. Es decir, si a mí lo que me gusta de Miyamoto es jugar con su voz, es decir, el personaje me interesa. Pero me interesa más la creación, ¿no? Y de verdad ha sido intentar hacer cosas. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Que... He escrito también un libro de programación. No se me ha ocurrido nunca hacerlo. Y he escrito un libro de programación también, me dio por escribirlo. Y bueno, y eso fue un... Porque tomaba notas de cosas. Y sigo haciendo cosas, ¿eh? Yo en mi casa... Yo al fin de semana pues yo me pongo a hacer videojuegos, a hacer cosas, estoy desarrollando cosas y yo haré un videojuego, no sé cuándo, pero yo haré un videojuego, eso está más claro que el agua, vamos. Yo tengo que hacer un videojuego. Eso es cuestión. Es una cuestión personal. Desde que estaba en Micro Hobby quería hacer videojuegos. Lo que ocurre es que me fui a Topo y bueno, pues claro, mi misión no era hacer videojuegos, era que otros hicieran videojuegos, entonces bueno. Bueno, a mí me sigue interesando la parte creativa. Pero ahí dejaste tu impronta de alguna manera en todos los que están escuchando ahora mismo esto, porque, vamos, esto no sé si lo comentábamos antes de empezar a grabar, pero tú ten en cuenta que todo lo que yo he traído aquí, pues bueno, lo construisteis un grupo de personas, entre ellos tú. Todas esas cosas que tú ahora recuerdas que escribiste, pues bueno, Topo lo construyó el señor Javier Cano. Eso es indiscutible. Y a cada uno hay que darle lo que hay que darle. Sí. Estaba hablando, o sea, te hablaba de la... Javier Cano fue el creador de Topo y fue el que desarrolló Topo. Y luego yo convertí a Topo en otra cosa. Es decir, mi misión fue hacer otra cosa de Topo. Es decir, y la pena fue que, no sé, yo me imagino en un mundo donde hubiera colaborado con él y que y yo me he dedicado a cosas como esta y él a otras cosas, probablemente incluso más incomprendidas. Es decir... pero a lo mejor muy innovadoras y muy... Y no sé, o sea, a mí me gusta otro tipo de proyectos. Ya te digo que a mí me encantan los juegos que son películas y que son historias y que son... Es otra forma de pensar. Te iba a hablar de la... Bueno, me estaba refiriendo en este caso más concretamente a las revistas. Aquella época en la cual, bueno, pues tú estás recordando, ¿no? Cuando hablas, te referías al término de las aventuras gráficas, a muchas otras cosas, tus críticas y tal, porque nosotros nos empapábamos de todo eso, cuando empezamos a comprar el Micromanía, todo eso, yo creo que a nosotros de niño nos ha, nos ha conformado también nuestros gustos, nuestra pequeña pasión que tenemos por este ordenador, ¿no? De todas maneras, está muy bien además que hayas recordado, bueno, la figura de Javier, ¿no? Porque realmente, bueno, pues tristemente desaparecido también, pero que fue efectivamente pues el que inició esto y el que y sobre todo para que también la gente la gente haya podido conocerte a través de esta entrevista un poquito mejor, haya conocido lo que había detrás de, bueno, de a lo mejor una fría apariencia en su día de gestor o de director en, pues, una posición más ejecutiva, pero que nada más lejos de la realidad tú tenías unas inquietudes que nada tenían que ver realmente con eso. Incluso yo supongo, pues, hacia la propia gente que estuvo allí. Al final somos personas que tenemos nuestras pasiones, nuestros gustos, que pasamos nuestros malos momentos, que nos tenemos que comer y tenemos que callar porque la vida es así. Pero que bueno, que ahí dejaste tu rastro, tu saber hacer lo mejor que hiciste, como todos nosotros. Y bueno, yo te repito, a mí esta entrevista, el poder haber hablado contigo, para mí es un auténtico honor, un placer que te agradezco enormemente, y que yo, por lo menos, esta charla de nuevo la disfruto muchísimo, y estoy seguro que la gente que te ha escuchado la disfruta también mucho. Para mí también es un placer hablar contigo, recordar esta época, y si tuviera que quedarme con algo de todo este tiempo, me quedaría con aquella pequeña redacción de cuando estábamos haciendo Micro Hobby. Y con lo que decías tú antes, decías, nos has descubierto muchas cosas, pero lo mágico de aquella época era que yo descubría lo que yo estaba descubriendo en ese momento. Es decir, porque para todos en ese momento estábamos descubriendo cosas. O sea, tú llegabas y cuando llegaba un juego nuevo a la redacción decías, de Wally este, por ejemplo. Ahí les daba en el punto flaco de Alejandro Ibáñez, que Wally para llegar a ese juego alucinábamos con Wally y tal. Entonces, claro, cuando tú recibías ese juego y lo veías y jugabas con él, y era o el Underworld o el Nightlord, los primeros, este tipo de juegos, decías, bueno, pues el Sabre Wolf, ese tipo de juegos, decías, eran juegos nuevos, lo tenías en tus manos, lo veías, y claro, automáticamente, según lo veías, tú ya empezabas a jugarlo, a verlo y a hablar de él. Y entonces tú le explicabas a la gente lo que acababas de ver, pero como todo era muy nuevo, muy rápido, todo ocurría de una forma muy rápida, tú le estás enseñando a la gente que estabas participando en lo que has visto, pero con entusiasmo. Tú, por ejemplo, ahora ves un montón de juegos, se hacen muchos juegos, hay muchos títulos, está invadido el mercado de software, entonces hay pocos juegos al final que realmente te sorprendan, ¿no? Muchos son repetición de juegos anteriores o versiones nuevas o tal, pero entonces todo era nuevo. O sea, de repente descubrí Underworld o Nightlord o juegos de esto, decía, ¿qué es esto, no? Es decir, ¿qué acabo de ver, no? Que cuando llegó Wally, ¿qué es esto? Wally era una aventura gráfica clarísimamente para mí, uh-huh. O sea, el primero intento de hacer juegos de ese estilo. Y bueno, y decías, ¿qué es lo que acabo de ver? Entonces, lo que tú decías, esto es lo que acabo de ver, es lo que le voy a explicar yo a la gente qué es lo que acabo de ver. Y entonces, estabas transmitiendo un entusiasmo, porque lo que acabas de ver te había realmente sorprendido, ¿no? Entonces, era una cosa como muy, muy, muy, muy espontánea, muy fresca, muy... No había tantos intereses y comerciales como la gente... Algo nuevo. Yo iba a trabajar con una cara de felicidad, o sea, porque cada día iba a aprender algo nuevo, a ver algo nuevo, a descubrir algo nuevo. No sé, era un mundo apasionante. A mí me apasiona el mundo de los videojuegos, creo que es un mundo excepcional, y que el Spectrum tiene que tener ahí un marco, o sea, una estatua. No sé por qué no hacer una estatua al Spectrum, porque es un cambio en la vida de todos, no sé. Pues por eso nos gusta, por esto mismo que tú acabas de decir, que lo has definido muy bien, por ese entusiasmo, porque todo era nuevo, porque todo nos encantaba y nos apasionaba, pues por eso, no sé, yo creo que nos empeñamos y queremos perpetuar un poquito esa sensación, de que cuando la gente escuche tus palabras o escuche lo que hacemos, pues transmitirles un poquito eso y recordar a la gente que es bueno que no nos olvidemos de cómo nos entusiasmaban aquellas cosas, porque ese entusiasmo es el que nos hace... vivir mejor. Algún día estarán en la historia, ¿no? Se estudiarán historia. Toda historia del Spectrum. Muchísimas gracias por esta charla, por todo esto. Y, bueno, ti, ha sido un placer. Y por todo el trabajo que hiciste en aquellos años. Gracias a ti también. Bueno, chicos, tremendo documento, ¿no? Pues impresionante. La verdad es que, mira, a mí se me han caído varios mitos. Por aquella entrevista de Somos los que más ganamos y tal y cual en Microhobby. Y, por ejemplo, yo tenía la impresión de que era una persona así bastante chulilla, un fanfarrón y nada más lejos de la realidad. Aunque Alfonso Fernández Borro ya nos dejó entrever de que había mucho de pose en aquello de que, y bueno, aquí nos viene a confirmar muchas cositas, muchas cositas. Totalmente, es que en aquella entrevista tan famosa que parecía que él se ponía, es que era a lo que le había abocado toda la situación, es que, claro, tenía que sacar pecho de alguna manera, es que tenía una presión, o sea, Paco Pastor quería a toda costa premios, quería a toda costa, y él estaba ahí en medio de una guerra que él no quería, estuvo amargado en, sobre todo en su primera etapa en Topo, viendo perfectamente todo lo que estaba sucediendo y envuelto en una situación que además es que se quedó alucinado de que ni siquiera Javier supiera nada de lo que iba a pasar. Fue para él un trago horroroso, que bueno, luego con el tiempo se fue suavizando un poquito, él ya lo ha comentado, pero la entrevista, pura pose, pura pose. Sí, sí. Es así. Realmente impresionante y tantos datos y tan interesantes. Y lo de Indurain, qué bueno. La verdad es que hemos recogido más testimonios positivos de Gabriel Nieto. Por ejemplo, José Emilio Barbero también nos contaba lo de sus conversaciones míticas que en el coche, ¿no? Que dejaba entrever lo que había detrás. Yo lo que os digo ya como personaje, simplemente. Si Nieto fue un personaje clave en el desarrollo del software de entretenimiento en España. Por el simple hecho de haber sido director de Micromanía, ya se merecería pues estar aquí, al que cerráramos con él la temporada. Pero es que por el simple hecho de ser también director de Topo, merecía lo mismo, y tenemos a todos en una misma persona. A mí la entrevista me ha parecido alucinante, es un poco lo que comentábamos antes con Barbero, es como si después de una partida que todos hemos jugado le dieran la vuelta a las cartas que quedan sobre la mesa y supiéramos absolutamente todo lo que ha pasado. A los que nos oyen, que seguro que como a nosotros les ha gustado la entrevista, me gustaría apuntarles que Quarabel se puede comprar en Amazon, ¿eh? Cuesta 1 euro y pico en descarga digital y bueno, que la echéis. Que le echéis un ojo a la novela que ha creado este hombre que tan inmerso estuvo en nuestro mundo. Y bueno, y dar por supuesto las gracias a Alfonso Borro, que fue quien a mí por lo menos me puso sobre la pista para poder localizarle, por unas casualidades de la vida, porque se lo comenté en un contexto de una conversación y resulta que él también estaba intentando contactar con él. Y bueno, ha sido una señal de que, bueno, igual estamos destinados a, como él habla de Gabriel en su novela, pues estamos destinados a tener esa charla, ¿no? En fin, hemos conocido a la persona, con sus, por supuesto, con sus errores, con sus aciertos, pues como todo el mundo. En algunos momentos de su vida pues probablemente habrá estado más afortunado, en otros menos, como cualquiera de los que estamos escuchando o de los que estéis escuchando este programa. Y en fin, yo creo que hemos escuchado pues la vida misma. Algo a lo mejor muy parecido a lo que nosotros contaremos a alguien pues dentro de unos años, ¿no? Hablar de aquellos momentos que nos gustaron más, menos, de dónde fuimos más felices, dónde menos, de los sinsabores de la vida, de las cosas que nos han decepcionado, de las cosas que nos han gustado más, de bueno, pues de este viaje tan extraño, bueno, del que todos somos, todos lo sufrimos de una u otra forma, ¿no? Thank you. La verdad es que es difícil terminar un programa cuando es un programa normal, pero cuando es el cierre de temporada es un poquito más difícil. Una temporada, yo creo que muy intensa, y este programa viene a cerrar pues con una intensidad máxima, ¿no? Sobre todo después de esta entrevista a Gabriel Nieto. Bueno, pues aquí acaba la temporada. Que sepáis que aunque viene ahora el verano y el siguiente programa va a tardar en llegar, vamos a publicar microdrives para, bueno, un poquito para que se pueda llevar mejor el mono, ¿no? De la dosis spectrumera habitual. Entonces, bueno, pues nada, Javi, lo dicho, que empieza el veranito, nos vamos a tomar unas vacaciones y que bueno, que espero que hayas estado a gustito. Y tanto, ¿y qué decir de esta temporada? Hemos tenido, bueno, todas han sido, las anteriores también han sido muy buenas, pero hemos tenido a gente como Íñigo Ayo, hemos tenido a Nicolás Lecuona, hemos tenido a Pablo Ruiz, hemos tenido, es que hemos tenido, y lo que tenemos en este programa. Es que yo no sé hasta dónde podemos llegar ya, a qué gente ya podemos entrevistar. Ya la cosa cada vez es más difícil. Hemos tocado las cuatro grandes, ahora hay que ir a, no sé por qué vamos a ir ya. Y además hemos tenido los microdrives, que también creo que aportan mucho, y bueno. Y a nivel personal, que decir, que es genial estar con vosotros cada temporada, que sois gente cojonuda y hasta la vuelta, y ya está. Tú sí que eres cojonudo, Javi. Y hablando de gente cojonuda, pues Juanfra. No pillo yo la relación. Bueno, que nada, ¿qué os voy a decir? Pues que un placer haber estado aquí. A los que nos siguen, de verdad que hemos puesto toda la carne en el asador, todo lo que hemos podido. Esperamos de corazón que os hayan gustado las diferentes secciones. La hemos intentado cincelar de la forma que más hemos creído que os podían gustar. Y nada, oye, que el Spectrum sigue, que lo de siempre, este programa es vuestro, que todas las sugerencias son bienvenidas, todas las ideas que tengáis para de cara a la próxima temporada, pues ya sabéis, que hacérnosla llegar. Pasad un buen verano. Y a vosotros, chicos, no voy a decir cojonudo, que lo decimos demasiado en este programa. Tenemos que inventar otra palabra, quizá, para lo que sois. Chachi estupendo. No, queda muy de Leticia Sabater. Prometo encontrar una y ponerla, pero viviría en... Sería algo prácticamente concéntrico con cojonudo, ¿eh? Y bueno, la verdad es que todos necesitamos un descanso, pero el que más descanso necesita es Jesús, que se lo ha currado como un auténtico máquina. Jesús. Bueno, todos. Esto es una cosa así. Al final no tienes el incentivo de estar con gente como vosotros. Y el incentivo de toda la gente que nos escucha, pues no podría hacer nada. Entonces, yo creo que tenemos una cosa muy buena, que es que no solo es que nos llevamos todos muy bien, es que tenemos, yo creo que un concepto de todos los que estamos entre nosotros, pues que yo creo que no puede ser mejor y nos tenemos muchísimo aprecio y en fin, es muy complicado que un equipo de gente tenga la relación que yo creo que tenemos entre nosotros y eso espero que se note, porque es verdad y es así. Y entonces por eso pues es un placer siempre el quedar, el grabar, es una terapia que nos ayuda a sobrellevar los momentos un poco más complicados y en fin, pues qué deciros, chicos, que sois fantásticos y que bueno, que aquí seguiremos. Pues este oasis te llega a su fin y un servidor, Alejandro Ibáñez, también se despide, no sin antes recordar la dirección de la página web, elmundodelespectrum.com, del correo electrónico elmundodelespectrum@gmail.com. nos busquéis en Facebook y en Twitter para que podamos leer vuestros mensajes y para que podamos interactuar con vosotros. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima temporada.